Pues muy buenos días para todas aquellas personas que estéis ahí escuchándolo en directo de 12 a 14 horas en Revir Radio, Revir Rock Studios, el programa Generación Suicida. Buenas tardes, buenas noches o buenas, buen momento el que sea si nos estás escuchando a través del podcast. Mañana lunes nos podrás escuchar a través de Templaria Radio a las 20 horas hora española y evidentemente 15 horas hora Uruguay. Y luego los viernes a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. El que os habla, Chale Rock and Roll. Bienvenidas, bienvenidos. Nuevo programa de Generación Suicida. Y bueno, tengo que deciros que hoy con nosotros no está nuestro querido Oscar de Vega. Ya sabéis, los conciertos. Y que oye, que ya no está para esos trotes y ya el pobre tiene que descansar un par de días. Pero bueno, no os preocupéis porque estará con nosotros el próximo domingo. Y hoy el que os habla, Charlie Rock and Roll, tenemos un programa de 2 horas llenas de rock and roll y de visitas de diferente pelaje musical y otras entrevistas a nivel telefónica. Por aquí vendrán los chicos de La Vida y de Polar, hablando de sus respectivos discos, nuevos trabajos y próximos conciertos, que maldita sea la suerte que coinciden tanto La Vida como Polar el mismo día 11 de marzo en Madrid. Y luego hablaremos telefónicamente con Iñaki de Turbo Fuckers, con nuevo disco y nuevo concierto también. Próxima visita de la gente de Turbo Fuckers a Madrid, concretamente también el día 11 de marzo. Tremendo el día 11 de marzo en Madrid. Y luego también hablaremos con los chicos de Fundido a Negro, que han sacado un disco absolutamente espectacular y una banda que espero que os descubramos y que os guste. Y bueno, lo que suena con lo que hemos abierto, que se me traba la lengua, Doctor Deseo, Maqueto An Iraultza, pertenece a su último trabajo, en euskera completamente cantado y una absoluta gozada. Y nos vamos con otra banda que hemos tenido la suerte de ver. Yo creo que fue de los últimos conciertos que vimos en la pandemia. Y también, evidentemente, son de Euskal Herria. Digo evidentemente porque pensé en enlazar a Doctor Deseo con esta gente llamada Unza. Y este tema llamado Odoletan. Disfrutadlo. We'll be right back. y de Unza nos vamos a Thea Mays, último trabajo. Y estuvimos viéndoles en el Gurlitzer Ballroom aquí en Madrid. Vamos a dejar que suene, esto pertenece a su último trabajo, y disfrutadlo. Bueno, pues ahí estaban sonando la gente de Thea Mays, Zubo Rocka Assi, y pertenece a su último trabajo. La verdad es que estuvimos viéndolas concretamente en el Gurlitzer Ballroom, y la verdad es que una gozada volver a reencontrarse con la banda, verlas en directo y disfrutar su potente directo. Un Gurlitzer Ballroom petado hasta arriba de gente, lo cual fue una absoluta sorpresa. Y anteriormente sonaban, como estábamos diciendo, Unza con Odoletan, que la verdad es que Unza, creo, como decía antes, es de las últimas bandas que estuve viendo antes de la pandemia. Y la verdad es que tocaron en Madrid y para mí fueron una sorpresa, no las conocía, y también una sorpresa tremenda. Así que nada, les he perdido la pista a Unza, pero nada, les echaremos el lazo e intentaremos entrevistarlas a nivel telefónico, pues sobre todo para saber un poco las novedades y la actualidad de la banda, que es una banda absolutamente increíble. Así que hemos comenzado Doctor Deseo, lo hemos seguido coincidió con Unza, y últimamente lo que sonaba a continuación era pues la gente de Ceamaze. Y continuamos, seguimos en Euskal Herria, y lo que suena Okiti Farfalla, Sanatorium. Absolutamente tremendos, y de también pertenecientes a Euskal Herria. Y de Okiti Farfalla nos seguimos en tierras de Euskadi, y lo que suena Capitán Elefante. Déjame en paz, ya te lo he dicho mil veces, todo lo malo que te pase te lo mereces. Tu avión, no, te descuartice la mafia. Que cada vez que tengo gorilas solo ocurren desgracias. Paz, contigo no hay paz. Tanta paz lleves como la que dejas. Paz, contigo no hay paz. Si dispares.

Bueno, pues Generación Suicida, la verdad es que seguimos, la verdad es que ya empezamos la carrera, con los horarios y todo esto, y nuestros primeros invitados, que son Polar, ahora vamos a hablar con ellos. Lo que estaba sonando antes era Capitán Elefante, ya sabéis, la banda de Euskal Herria, concretamente desde Bilbao, y que bueno, han sacado un nuevo disco que nos ha dejado también absolutamente con la boca abierta. Lo presentaron hace como un par de semanas en Madrid, y bueno, la gran avalancha de conciertos y coincidencia de conciertos, pues nos impidió ver a Capitán Elefante. Y bueno, ya hablando de avalancha de conciertos y de grupos, bueno, lo que está sonando es Polar. Antes que nada, vamos a ver si funcionan los micros. Chicos, muy buenos días, muchas gracias por venir, ¿eh? Buenos días. Bueno, antes que nada, yo decía, avalancha de conciertos. Vosotros, aparte de nuevos temas, hay concierto de Polar ya. Así que vamos a decir primero la fecha para que la gente lo sepa, venga. El 11 de marzo vamos a estar presentando el disco en la Sala Siroco. En la Sala Siroco, buena sala, ¿eh? Buena sala. Bueno, fíjate que estábamos hablando de que yo la última vez que os vi fue en la Moby Dick hace... Dos años, sí. O sea, ¿antes de la pandemia o con la pandemia? Durante. En medio de la pandemia. Madre mía, y bueno, ¿qué ha pasado con Polar desde la pandemia? ¿Y desde aquel disco? Pues nada, desde un disco que sacamos en medio de la pandemia, que fue una experiencia brutal, pero que bueno, al final, quiero decir, con las limitaciones que eso conlleva, ahora hacemos nuestro primer disco en un estudio muy grande y nos estrenamos por fin sin restricciones, sin eso, vamos a petarlo a Siroco con todo el mundo de pie y con todo el mundo dándose golpes. Bueno, la verdad es que la Sala Siroco es la hostia. Bueno, presentaros, porque bueno, yo os estoy diciendo Polar, pero venga, decir quiénes sois y qué tocáis en la banda. Venga, así, de turno rápido, venga, dispara. Yo soy Álvaro y toco la batería. La batería. Yo soy Carlos, toco el bajo. Ajá. Yo soy Dani, toco la guitarra. ¿Ahí? Y yo soy Alberto y soy el cantante guitarrista. La voz, y la voz también, el que la se ve así de primera, ¿no? No sé por qué. El frontman, como dicen los entendidos y este tipo de cosas. Bueno, contadme un poquito entonces, sobre todo porque, para decir lo que lo estábamos hablando antes, la gente va a escuchar nada más que hay un par de temas, si no me equivoco, nuevos, que están a nivel de, para que la gente pueda conseguirlo. Yo sé, yo tengo como 4 temitas para poder escuchar y que me han mandado David, pero todo el mundo no puede tenerlos. No, ahora mismo han salido 2 temas, el primer single que fue Desaparecer, disculpa, y el segundo single que fue Tragaluz, que hemos hecho un videoclip que está chulísimo, que lo tenéis en YouTube si queréis echarle un ojo, y el día 7 de marzo ya sí que sale todo el disco en completo, los 9 temas. El disco se llama Un Espinar y lo presentaremos eso el 11. Y bueno, ¿y qué diferencias uno puede encontrar en este disco? Porque lo estabais diciendo ya, meteros en un estudio a lo mejor más profesional o manejar o dirigirlo de otra forma que el primer disco. Sí, fue completamente distinto. El anterior disco fue un poco para sacar la cabeza en una época que el grupo iba un poco regular. Esta vez estábamos ya los 4 bien establecidos, nos fuimos 9 días a Calpau, a una casa en medio de la nada, a solo pensar en el disco, pensar en la música, en estar 100% concentrados. Fue una experiencia increíble y yo creo que eso se transmite. Yo creo que es nuestro disco más compacto, más centrado, en el que hemos podido experimentar lo que hemos querido, hemos hecho los temas que nos ha salido de las narices, o sea que lo hemos disfrutado muchísimo. Ajá, habláis de experimentar. ¿Qué habéis experimentado específicamente, concretamente, que tenéis ganas y que dices, joder, en este disco lo hemos hecho? Hombre, lo primero y lo más destacable es el cambio al castellano, ya que nuestros trabajos anteriores eran en inglés, salvo un tema del disco anterior, que fue como la primera experiencia nuestra con el castellano, de meter un poco los pies en la orilla. Uh-huh. Y en este disco hemos decidido dar el paso adelante y expresarnos en castellano, ya que también hay una escena súper chula de música underground que nos ha influenciado muchísimo, que hacen las cosas en castellano y lo hacen súper bien. Uh-huh. Y ese es un poco lo más destacable, yo creo. Ajá. Pero fíjate, dices lo del castellano. ¿Por qué cambiar al castellano? No estaba ahí, no sé, me imagino que mucha gente, muchas bandas, cuando cambian de inglés a castellano, es porque dicen, bueno, a ver, nos encontramos más a gusto, queremos que la gente nos entienda. Comentame un poquito, aunque ya ahora mismo no es como hace años, en los 80, que el inglés era difícil o no lo conocía todo el mundo, pero ahora casi todo el mundo tenemos nociones mínimas de inglés, ¿no? Yo creo que era más algo de valentía. Y al final el inglés te sirve como una barrera un poco, porque la gente, por mucho que entienda inglés, todo el mundo entiende inglés y eso es la gente de nuestra edad, pero tienes ese pequeño muro de te tienes que coger las letras y leerlas normalmente porque no entiendes todo. Entonces el castellano es un poco atrevernos. Esto es Polar, esto somos nosotros y el castellano es nuestro idioma y por qué no vamos a cantar en él. Me parece bien, pero ¿se gana en algo? ¿Habéis tenido menos dificultades a la hora de escribir los temas y componer? No, créeme que no. Se gana en honestidad. Yo creo que este es el disco más honesto que hemos hecho nunca. ¡Oh! Oye, eso está muy bien, ¿no? Joder. Bueno, y a nivel de composiciones, comentadme. No sé si todo el mundo metéis mano ahí, curráis. ¿Cómo lo hacéis? Sí, este disco ha sido un poco el que más... Acércate bien al micro. Este disco es el que hemos trabajado un poco más en conjunto. Ajá. Realmente siempre Alberto suele traer la idea principal de la canción, pero en discos anteriores él traía casi todo hecho. Y en este hemos trabajado mucho en el local, aportando todas nuestras partes. Y digamos que todos los temas son de todos. Y eso, yo creo que se nota. Ajá. ¿Y qué es lo que habéis dado el resto que a lo mejor Alberto no había conseguido? A ver, metéis todos juntos, ¿no? Pero ¿qué se consigue que no había antes? Pues que todos formemos parte del proyecto. O sea, no es que él no traiga una parte. Simplemente nos ponemos a trabajar y vamos viendo lo que nos va pidiendo la canción. De forma que al final todos tenemos que... Esta sensación de la canción es un poco nuestra, ¿no? Pero, por ejemplo, Dani y yo tenemos formas opuestas de tocar la guitarra. Yo soy claro, es lo que bruto. Te... Claro. Yo toco muy fuerte, Dani es como súper suave, es como súper sutil. O Carlos tiene una musicalidad muy especial en el que él y yo a lo mejor de primeras podíamos tener una como un enfoque hacia una parte que teníamos razón y luego viene al local y me dice, tío, pues he hecho literalmente lo contrario. Y mola un montón. O sea, al final ese es el choque entre personalidades distintas lo que hace que salga una canción que no sea, pues, una canción de... Polar no es un grupo de cantautor. Polar, bueno, son cuatro personas. Bueno, también en ese sentido, tú te quitas un poquito más de peso, te liberas, siempre, ¿no? Siempre, yo llevo queriéndolo muchos años. O sea, ya era hora que metieran ellos más caña en ese sentido. Que tampoco se pasen, ¿eh? Tampoco se pasen. Bueno, que el resto de miembros que habéis disfrutado... a la hora de componer y meter cosas nuevas en este disco que en otros trabajos no hayáis hecho. Pues yo, en general, este ha sido mi primer proyecto musical así profesional. Yo en los anteriores trabajos no formaba parte del grupo. Y la verdad es que como primera experiencia ha sido bastante brutal, la verdad. me siento bastante satisfecho porque... todas mis ideas las han acogido bastante bien y las que no las hemos trabajado y bastante bien, nos congeniamos bastante bien a la hora de... Y esto de grabar, no sé, tu primer disco profesional a nivel de grabar. Entre comillas, sí. ¿Entre comillas? Sí. Oye, ¿y cómo te sientes? No sé si a uno le tiemblan las piernas. Buah, a mí... sí, te tienen que temblar las piernas. A ver, yo lo pienso y me tiembla hasta los dedos del pie. Sí, no, completamente. Toma ya. Bueno, vamos a poner para que la gente escuche tema entero. Yo tengo por aquí el de Tragaluz, que es el que me habéis dicho que además que tenéis un videoclip. Contame un poquito el tema y el videoclip, que la verdad es que uno le está echando el vistazo y la verdad es que me gusta mucho este tipo de videoclip, que son muy sencillos, pero que transmiten mucho. Comentadme un poco cómo lo habéis hecho, sobre todo, no sé si teníais la idea de por dónde queríais hacer el videoclip, gente, o habéis dejado manejar a otras personas... Ha estado muy guay porque yo con la directora del videoclip, con Paula, llevaba hablando de hacer un videoclip hace 2 años y medio. De hecho, íbamos a hacer un videoclip para el anterior disco y al final nunca salió. Entonces este ha sido un poco el videoclip que parecía que nunca iba a pasar porque siempre hay un millón de dificultades. Hicieron un equipo súper chulo de gente muy involucrada y es verdad que la idea, Paula y yo la rebotamos mucho, pero la idea, o sea, yo quería que ellos interpretasen la canción de su forma y trajesen algo nuevo, una visión distinta. No quería hacer yo el guión, no quería, porque al final, si no, queda un poco todo endogamia, ¿no? Todas las ideas recicladas y tal, y siempre mola un montón. Una de las cosas más bonitas de tener un grupo de música es colaborar con otros artistas. De haz con lo que nosotros estamos haciendo, haz algo que te sea totalmente genuino y totalmente espontáneo. Y ese videoclip fue un poco así. Ajá. Oye, ¿y qué os gusta especialmente de este tema? A mí me gusta mucho la sensación que transmite, que es un poco de inocencia, esa parte de luz. Es un disco un poco que trata temas un poco duros sobre pérdida, sobre bastante desgarrador en algunos momentos, y este tema en concreto cumple una función en el disco que a mí me aporta esa, esa luz y esa esperanza. Y además, bueno, pues el final que tiene, que es bastante explosivo, y lo disfrutamos muchísimo en directo. Bueno, la verdad es que lo que tú dices, bueno, el videoclip es como mucha luz, ¿no? Muy, pero el tema traga, el ya solamente un tragaluz, no suena como muy positivo de entrada, ¿no? Oye, ¿cómo a uno se le ocurre meter estas comparaciones y meter tragaluz? Que yo, fíjate, yo creo que pocas bandas han metido la palabra tragaluz. Yo conozco ya de dos grupos. ¿Sí? Dime. Es que hay un grupo del que somos muy fans. Ajá. Que se llama Viva Belgrado. Uh-huh. Que cuando sacamos este tema nos escribieron diciendo que, joder, la casualidad que ellos estaban escribiendo ahora un tema para sacarlo en un futuro, que se llamaba Un Tragaluz. Entonces, pues, oye, ahí tenemos una conexión neuronal pequeña. Así que ya no soy el único que ha pensado en un tragaluz. Bueno, la cuestión es que no lo piensa demasiada gente. Y está muy bien, ¿eh? Tragaluz. Yo no lo pensé. Escribí, cuando tenía la canción, tenía eso como la estructura. Esta canción sí que la hice como entera yo, la estructura. Y lo primero que escribí fue Muerde Sombra Tragaluz, que era como un juego de palabras tonto que me hacía gracia a mí. Y se acabó convirtiendo en algo muy profundo y como que vertebró toda la línea del disco. O sea que no tengo ni idea de cómo se me ocurrió ni de por qué pensé yo en un tragaluz en este momento. Es una buena idea, ¿eh? A mí personalmente me gusta, ¿eh? Bueno. Vamos a pinchar lo que la gente lo escuche, lo disfrute, y ahora hablamos también del concierto. Vamos a volver a indicar la fecha y datos. Que podré dejar de huir. Muerde sombra, traga luz. Bueno, pues seguimos aquí en Generación Suicida y la verdad que con Polar, no sé cómo decirlo, aunque suena muy, muy esto, Polar. Como quieras. Uy, a ver, uy, suena ahí algo. Le da el cable, perdón. Bueno, como Polar, como... Como te pida el cuerpo, como tú quieras. Bueno, pero la verdad que también esto es como los nombres, habrá gente que... Cada uno tiene el suyo, Polar, como... Es que era literalmente la gracia de ese nombre. Ah. Que no está predeterminado cómo lo tienes que llamar. Hombre, de todas maneras, al margen de la pronunciación, toda la gente nos acordamos. Sí, eso es verdad. Bueno, oye, fíjate que estábamos hablando fuera de micrófono y estábamos comentando, bueno, tú me lo estabas diciendo, Alberto, lo de la estabilidad. ¿Se ha conseguido ya la estabilidad a nivel de miembros de la banda? Sí, y yo creo que sí. Sobre todo en cuanto entró Dani, hicimos aquí un núcleo muy duro, Dani, Álvaro y yo, de ya no la estabilidad, porque tocar en un grupo mola y todo el mundo lo tiene, pero de compromiso, de no es tocar por tocar, sino de intentar llegar a algo, encontrar algo, conseguir algo. En cuanto a nosotros mismos, no te estoy hablando de llenar uh-huh. Wembley, en cuanto a ser la mejor versión de Polar que podamos ser. Y cuando Carlos empezó en el proyecto, lo tomó como suyo y a veces nos ha dado hasta una marcha más. O sea que por fin hemos estado un grupo en el que hemos estado un año tocando todas las semanas, componiendo, involucrados en el disco al 150%. Y es verdad que estamos cansados, porque yo creo que estamos cansados, porque llevamos una traya importante, pero tenemos unas ganas de reventar el sábado la Siroco importante. 11 de marzo, si no nos equivocamos. ¿Vosotros solitos o acompañados de otra banda? Tocamos con unos amigos, con Sick Transit Gloria. Sí. Que van a abrir para nosotros. Bien, 11 de marzo, si no me equivoco, la sala Siroco sobre las 9 abre, en 8 y media, 9. A las 9. A las 9 abre puertas, ¿no? 9 y media empieza la tralla. Acércate bien al micro, ahí. A las 9 abre y a las 9 y media empieza la tralla. Vale, ahí está, yo solo lo digo, suelo ir bastante a la sala Siroco, con lo cual 8 y media, a las 9 más o menos esa hora es la que suelen abrir. Bueno, me estabais comentando también, sobre todo, y lo estabas diciendo, todo el trabajo que ha conllevado este disco. A nivel, ¿quién se ha encargado de la producción de este trabajo? Bueno, la preproducción la hemos hecho nosotros. Ajá. Pero hemos contado con Borja Pérez, ex de Ultramarinos, y que es el que suele trabajar en Calpau, que nos ha ayudado también en la parte de preproducción y en toda la producción del disco. Uh-huh. Y también en la grabación y en las mezclas. Ajá. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble trabajar con él. Ajá. Entiendo. ¿Y por qué preproducción? ¿Es porque queríais pulir todos los detalles al máximo? Entiendo, ¿no? Queríamos llevar los temas al estudio hipertrabajados, tener súper claro lo que había que tocar, sí que dejar siempre un margen a la experimentación, como una vez que estás allí, a hacer pruebas y tal, porque si no llevas los temas 100% trabajados, ese margen ya no lo tienes, lo pierdes, porque todo te cuesta más. Uh-huh. Y ese era el objetivo que teníamos, por eso le dedicamos muchísima caña a la preproducción. Ajá. ¿Y no se tiene miedo con, después de trabajar tanto los temas, el decir, luego nos metemos a grabar y a lo mejor se pierde la frescura o se pierde algo? Pregunto, no lo sé, yo no soy músico, a lo mejor me estoy diciendo esto y tú me estás diciendo, pero vamos a ver, si esto lo sabemos ya y suena fresco. Yo sí, todo el rato tengo ese miedo. Pues sobre todo porque además para mí, por mi forma de componer y dentro del grupo también, los discos siempre son como mi bebé. Y es verdad que cuando empiezas la producción de un disco tienes que hacer un ejercicio de humildad y de intentar entender esa parte de que una persona de fuera tienes que escuchar su opinión, uh-huh. Tienes que soltar un poco tu bebé, tienes que dejar de... Porque al final eso puede ser un círculo vicioso, ¿no? Tú te encierras en tus pensamientos, en tu disco, en lo que has compuesto, y hay veces que alguien de fuera te tiene que decir, esto no mola, tirad un poco por aquí. Y tienes que fiarte. Y nosotros tuvimos la suerte de que Borja, se involucró al 200% también. Entonces fue muy bonito crecer juntos. Él nos intentaba echar una mano hacia sitios que a nosotros no se nos había ocurrido, y nosotros nos fiábamos y le metimos en todo lo que es el concepto del disco. O sea, que fue muy bueno. ¿En qué os ha metido más caña o en qué terrenos os ha llevado que vosotros decíais, uy, que no estoy seguro? Yo creo que sobre todo en la estructuración de las canciones, igual algunas partes... Oigo billetes. oigo billetes, eso es lo que nos decía. ¿Sí? Que algunas partes igual se hacían un poco largas, en algunas canciones metió tijera... por algún sitio, hacerlas más cortas, hacerlas más escuchables. Sin avisar, además. Sin avisar. Hombre, los temas que por lo menos está, sobre todo para que la gente lo escuche, son temas directos. O sea, sí, no son, no son, podemos decir, no, no os dais 100.000 vueltas a nivel musical, ni a nivel compositivo, ni, ni soy para arriba, ni soy progresivos, ni este tipo de cosas. Me imagino que eso es lo que os ha insistido más, que me estabais comentando, ¿no? Sí, el ser un poco más directos, que al final hay veces que, pues eso, somos, por mucho que... Hay veces que no tienes esa visión externa, no, no, no compones como un escuchante, compones como un músico, y a ti te tira a repetir más cosas a veces cierta, de cierta forma. Entonces es muy guay que una persona de fuera escuche eso, analice eso, de cómo lo recibiría alguien desde fuera, y te diga, oye tío, esto, a lo mejor esta parte que habías hecho sobra porque ya se ha repetido 27 veces. Uh-huh. Y el Borja también, yo creo que hacía mucho énfasis en que las cosas fuesen naturales. Y que sonase como somos nosotros, no hiper sobreproducir todo. Que a lo mejor, por ejemplo, mi mentalidad, que yo soy un poco más minucioso, me gusta hacerlo todo como hasta el que esté perfecto hasta la última nota. En cambio, pues ya nos dio mucha confianza en ser más naturales. Oh, bueno, la verdad es que dices esto de ser perfeccionista. Yo no sé, cuando hay alguien en el grupo como Alberto, perfeccionista más no poder, ¿cómo se le lleva? ¿Se le lleva bien? ¿Se le lleva peor? Le dices, joder, por favor, Alberto, deja ya tanto. Que... No des tantas vueltas, Alberto. Yo creo que en verdad... Al menos yo creo que somos bastante perfeccionistas los cuatro. Es verdad que contagia, ¿eh? O sea que al final, sí, siempre cuando llevas mucho tiempo en un proyecto, a veces tiendes a conformarte un poco. Y tener a alguien que te saca el látigo y te espabila de vez en cuando viene bien. A todos en algún momento nos ha pasado que, sí, venga, espabila, tío, que te estás relajando. Y a él le pasa menos. Sí, ¿no? Pero en general yo creo que siempre viene bien que tengas a alguien que esté ahí. Es que Álvaro lleva muchos años sufriéndome, el pobre. Bueno, Álvaro, por indicación, Álvaro, es un sufrimiento. No. Alberto, le quiere mucho, pero es un sufrimiento. Para absolutamente nada. O sea, son ya muchos años tocando con él. Alberto y al final somos los que empezamos esto desde 2014. Uh-huh. Y la verdad que trabajar con alguien con su mentalidad, con que tiene siempre en la cabeza ser la mejor versión de nosotros mismos que podemos ser, y todo lo que hace es en pos de ese objetivo. Uh-huh. Y eso, como han dicho mis compañeros, contagia. Contagia, no, a ver, yo siempre muchas veces lo pregunto esto, pero al final alguien tiene que haber, entre comillas, tiquismiquis, ¿no? Desde luego. Pero es verdad que todos somos muy tiquismiquis, ¿eh? Yo, yo tengo la parte más de que me agobio y que de repente cuando algo no está saliendo bien necesito ladrar, pero estos chavales son súper perfeccionistas. En casa hemos, ya te digo que es verdad que ahora estamos como en un punto de, joder, todo este curro es como la montaña rusa, llevamos todo el rato subiendo cuesta arriba, el sábado nos toca tirar para abajo. Sábado nos toca empezar a disfrutar, empezar a aprovechar todo este curro hecho, y yo no puedo tener más ganas, la verdad. Bueno, volvemos a insistir, 11 de marzo en la sala Siroco, vais a estar actuando, y también lo estabais comentando, el disco sale concretamente dentro de un par de días, más o menos, ¿me dijisteis? El martes. El martes. Me imagino que también, y lo comentabais fuera de micrófono, lo estábamos comentando, como un año más o menos sin tocar. Sí, justo, el último concierto que dimos fue en mayo del año pasado, ¿no? Sí, 2022. ¿Y uno se prepara o tiende a prepararse de una forma diferente después de un año en dique seco? Es que ya estábamos, este disco ya lo estábamos preparando antes de ese concierto. Toma ese ya. Concierto, de hecho, que fue la despedida de nuestro anterior trabajo de Lighthouse. Uh-huh. Era una sensación un poco agridulce porque nosotros queríamos tocar lo nuevo ya, que es algo que en este grupo siempre ha sido lo nuevo, siempre... Somos un grupo muy poco nostálgico en ese sentido. O sea, de hecho, estáis con... Bueno, no sé si uno piensa 11 de marzo directo, nos van a tocar todo el disco entero de cabeza. Vamos a tocar todo el disco y también tocaremos algún tema antiguo. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que a mí me gustan las bandas que dicen todo el disco entero de tirón. De hecho, lo vamos a tocar en orden. ¿En orden? Sí. Hostia, soy muy bien. Oye, y en orden... A ver, yo te pregunto también. A lo mejor es una tontada, pero ¿en orden porque los temas los habéis ordenado de una manera que le veis sentido? Claro, y sobre todo porque al final en el concierto se nos olvida, o no siempre se puede hacer, que el concierto al final tiene que ser un poco también parte de la experiencia de las canciones, ¿no? O sea, si haces un directo no es solo para tocar, sino es como para aportar algo a esos temas. Entonces al final es como el culmen del disco, el culmen de todo eso que llevamos todo este tiempo trabajando, es tocarlo en directo, entero, en orden, como estaba concebido. Seguramente no lo volvamos a hacer porque técnicamente es un coñazo que flipas. O sea, es horrible, es lo peor que se nos podía haber ocurrido, pero a mí me apetece mucho porque es como eso, es como el disco se termina el 11 de marzo cuando lo tocamos entero. Toma ya. Bueno, vamos a pinchar el tema de desaparecer y contadme un poquito también, porque traga luz, desaparecer. ¿Cómo sale un tema así, sobre todo a nivel de letra y de concepto? Porque, bueno, desaparecer también es algo que aparentemente es todo negativo. Sí, pero desaparecer en la propia canción, la frase es: esta es la primera vez que no siento que necesito desaparecer. O sea, que necesariamente no es algo negativo. De hecho, desaparecer tiene un punto agridulce. Desaparecer está muy involucrado por una peli o una serie que se llama Evangelion, en el que sí. es un ciclo que siempre se repite. Y no por eso es algo malo. Entonces, de eso habla desaparecer. De aunque sé que este ciclo se va a volver a repetir y esto que a lo mejor tenemos o esto que somos se va a acabar, volvería a empezar. Todas las veces. Volvería a levantar y volvería a empezar, por mucho que duela. Bueno, vamos a pinchar el tema, la gente que lo escuche. Y nada, recordaros que Polar estarán actuando el día 11 de marzo en la Sala Siroco en Madrid. A ver si nos funciona desaparecer. Ahí está. Últimos en irse lo dejaron todo atrás. Bueno, pues Desaparecer Polar, volvemos a recordar a la gente, antes que nada, que solamente... ¡Uy, ahí! No, si la culpa es mía, que estoy aquí, estoy escuchando. Bueno, que volvemos a decir a la gente que el disco como tal tenemos que esperar. ¿Y cuándo va a salir el disco? ¿Dónde pueden hacerse con el disco? Y estas cosas, venga, para la gente que está diciendo, yo quiero todo el disco entero ya. El disco sale oficialmente el día 7 de marzo, este martes, sale en plataformas digitales. Y pronto daremos más detalles en redes sobre ediciones físicas, Digisleeve, etcétera. Y seguramente para el concierto en Siroco se puedan ya adquirir esos primeros. Oye, perdona que te interrumpa, vinilo sería la hostia. Están en camino. Están en camino. Están en camino, lo vais a hacer en vinilo. Vinilos existen. Vinilo, oye, vosotros que sois tremendamente jóvenes, eso de tener un vinilo, tiene que uno ponerse muy nerviosito. Llevamos queriendo tener vinilo desde que acabamos el anterior disco, lo empezamos a hablar y somos jóvenes, pero somos muy melómanos también, y el vinilo tiene un carácter y tiene una esencia muy chula. A mí me hace mucha ilusión tenerlo en vinilo. Y aparte es como que aporta mucho más valor a la gente que compra algo físico. El CD tiene su aquel, pero ya no se usa mucho, y el vinilo es como algo casi de colección. Bueno, la verdad es que el CD, por desgracia, salvo gente que no tiene el aparato ya para el vinilo y todo esto, pues realmente es un objeto pues útil para nosotros, los que estamos en la radio, para manejar el CD y tal, y pincharlo y tal, pero realmente lo utiliza poca gente ya, o poca gente lo compra. El vinilo sí lo compra mucha gente. Yo no tengo ni dónde poner un CD ahora mismo. O sea, si a mí un CD de música no lo podría reproducir. No tengo dónde reproducirlo. El vinilo, claro. Para el vinilo sí tengo, pero CD no. No. Ahora mismo el vinilo hasta ahí, para pincharlo y tenerlo, tu tocadisco más baratito y todo, para que lo puedas pinchar. Muy asequible ya. De hecho, bueno, yo, una de las últimas bandas que yo estuve viendo, CA Maze, desde Euskal Herria también, pues la verdad es que venían y tenían ya todos los discos en vinilo. O sea que... Y CDs, pues vendían pocos. Yo compré uno también por tenerlo, para que iba a pinchar, pero también me lo llevé en vinilo. ¿Qué se le va a hacer? Somos melómanos también. Pues chicos, 11 de marzo, volvemos a dar todas las fechas. La del 11 de marzo. 7 de marzo. Luego me imagino que vendrán más conciertos, pero primero que se apañen porque está la presentación. Eso, que hay que venir a Madrid a reventarlo el 11 de marzo. El 11 de marzo, sala Siroco. Eso es. Y bueno, ¿dónde pueden pillar entradas? Directamente en la sala. Pueden cogeros a vosotros por privado, redes sociales, ¿cómo lo hacen? Venga. Pues las entradas se venden en Dice a través de la página de Siroco, y en nuestras redes sociales tienen acceso directo también para la compra de entradas. Bien, en redes sociales, venga, ¿dónde pueden también contactar? El Instagram es weare.polar, y ahí es nuestra red social principal. Weare, un punto, y puntito, polar. Weare, un puntito y polar. Bueno, cómo se nota que son jóvenes, que tienen Instagram, ¿eh? O sea, esto es, se nota que son jóvenes. Pues los que somos viejos, bueno, somos viejunos, tenemos nuestro Facebook y el Instagram y estas cosas. Facebook también tenemos. Ah, también tenemos Facebook. No sabría decir cómo es. Ah, pues entonces ya soy viejones. Polar Band. Polar Band, bueno, entonces ya soy viejotes, ¿eh? Si tenéis el Facebook, tenéis soy viejotes, ¿eh? Algunos más que otros. Bueno. No, el Facebook. Bueno, si tenéis Facebook, Polar Band, como habéis comentado, y en el Instagram, repetidlo. Weare.polar. Vale, perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Enhorabuena, porque el sacar un disco en estos tiempos y manteneros ahí, desde luego tiene su mérito. Y nada, recordar, 11 de marzo, sala Siroco, corred, porque la sala es chiquitita, tiene un aforo limitado, y os quedáis. Ayer en el concierto que estuvimos viendo a la banda de Stoner Crasher, hubo mucha gente que iba ahí a pillar la entrada y le dijeron, no hay entradas. Estamos cerca. Pues que corran. Chicos, enhorabuena y muchísimas gracias. Y bueno, y a David, que también nos hace David, posible que vengáis. David, y te queremos. Le queréis, ¿eh? Si es que es muy majo y todo, ¿eh? Seguimos aquí en Generación Suicida, y que suene Tragaluz. Y nada, chicos, hasta el próximo día, que nos veamos. Muchas gracias. que podré dejar de huir. Dicen tus ojos, no conoces la maldad, solo la inocencia, la pureza, la lealtad. Pero esconden algo más, sientes miedo, miedo. Maldito lugar. Bueno, pues ya hemos despedido a los chicos de Polar y ya sabéis, 11 de marzo estarán actuando en la Sala Siroco. Y sí, sí, ya sé que entre el programa pasado y este estamos mencionando mucho el 11 de marzo. Pero es que el 11 de marzo se juntan un huevo de bandas y es verdad, no podemos multiplicarnos, pero bueno, para nosotros es un placer poder... darles nuestro pequeñito granito de arena. Bueno, pues por aquí la gente de La Vida, Juan Navazo. Chicos, muchísimas gracias por venir. Vamos a ver si funcionan los micros. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Charlie. Un placer estar por bueno, aquí. Un placer. Hacía tiempo que no os veía. Y bien, bueno, bien. Oye, yo sé que, bueno, le estaba diciendo el 11 de marzo. Y es que La Vida y Juan Navazo podemos veros en directo el 11 de marzo. Efectivamente, en la Sala del Sol. ahí nos tendréis ahí de vuelta dándolo todo ya después de... De un tiempo largo que llevamos sin tocar en Madrid, la verdad. Bastante. Bueno, sí, sí, sí. Y bueno, y además con nuevo disco, además. Nuevo disco y nuevos peinados y duchados. Oye, bueno, oye, antes que nada, y meternos en este tipo de cosas y hablar del disco, oye, con buena compañía os habéis apañado para la Sala del Sol. Juan Navazo, madre mía, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo creo que fue... Bueno, ¿verdad que sí? Pues con el giro de la sierpe yo creo que nos vimos hace ya unos añitos. Hostia, el giro de la sierpe, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, para que la gente un poco también lo sepa, por al margen evidentemente de la calidad musical de Juan Navazo, pero ¿qué nexos de unión hay entre La Vida y Juan Navazo? ¡Buah! Porque yo, que soy también aquí un viejete, pues... Pues nada, pues fíjate, pues... Remontémonos a... Remontémonos a... Ya ves. ¡Remontémonos a! Desde Nancy Hole... Él es hermano de José, que es el cantante de Nancy. Uh-huh. Luego, pues al mismo tiempo trabajaba en Automática, o sea, nos conocíamos, nos echaba una mano. Luego yo salí de Nancy Hall y él entró como guitarrista y uh-huh. hizo el último disco, ¿no? Con Nancy. Pero bueno, siempre un poco fichándonos, ¿sabes? Sí, siempre colaborando. Claro. Cuando sí. él empezó con su disco también, pues... pues eso no es. Sé, nos admiramos mucho. Sí. ¿No? Y es verdad. Sí. Hombre, a ver, yo la verdad es que cuando me enteré y vi el cartel con Juan Navazo, aparte de conocer vuestros nexos de unión, no me llamó la atención porque digo, hostia, el ideal además. Totalmente. Sí, bueno, el nexo común es Nancy. De hecho, estuvimos tocando. Acércate un poquito al micro, Juan. Estuvimos ahí. Tocando en los acústicos estos, ¿te acuerdas? Sí. En la FNAC, les estuve echando una mano y. Bueno, pues eso, que hemos estado hasta en el escenario juntos tocando alguna vez y bueno, y luego yo en Nancy he estado tocando temas que compuso Alberto también y como bien dice, pues eso, en estos primeros temas que quise sacar, pues conté con Alberto y conté con su hermano Oscar para que me echaron una mano. Entonces, bueno, pues ha habido una relación de amistad y musical desde tiempo atrás. Bueno, tú has mencionado el giro de la sierpe, que uh-huh. también. Yo me acuerdo de ver al giro de la sierpe con Cardiac. Sí, con señor. Cardiac, con Cardiac. Y con Laguna. Y con Laguna, que sí. Por ahí también conocemos a un tal Víctor, no sé qué, de cantante de Laguna, que también Víctor Fraile. Pero no lo vamos a mencionar porque es muy pesado y siempre, que también le conocéis, ¿eh? Buen amigo, sí. Buen amigo. Sí. Y bueno, y también De Niro por ahí salen, que yo también de Niro. Ya ves, hostia, ¿eh? Contigo, joder, pues. Cuando venía para acá, digo, yo creo que es la sexta o la séptima vez que estamos aquí contigo. Bueno, que estoy yo contigo entre Nancy. ¿Entre Nancy? Entre De Niro y con La Vida también. Digo, pues ya mogollón de veces, o sea que estamos aquí en casa. Nano, le tenemos por aquí, ¿eh? Nos estás escuchando, Nano. Le tenemos por aquí. Y el hijo pródigo que vuelve siempre. Que vuelve. Oye, bueno, vamos a empezar un poquito también a hablar de La Vida y este nuevo disco. Ahora también nos centramos con Juan. Cuéntame un poquito, nuevo disco. Yo me imagino que tendréis unas ganas locas de tenerlo. Pues la verdad, cuéntame qué tiene respecto a lo anterior que yo he escuchado y que vinisteis también cuando estábamos en Radio Vallecas. Pues respecto a lo anterior, el concepto es básicamente lo mismo, que es cero prejuicios y sinceridad y honestidad. Lo que pasa es que cuando sacamos el primer disco, la posición en la que estábamos personal cada uno de nosotros, pues era de renacimiento, por haber dejado proyectos y relaciones personales de muchos años, y veníamos pues un poco de decir, mira, nos quitamos ya todas las capas de todo lo que llevamos encima y vamos a lo que salga. Y la verdad es que funcionó muy bien y muy contentos con el primer disco. Y en este caso, pues bueno, pues como todos, estábamos tan tranquilos en nuestras casas, vimos cómo la gente arramplaba con el papel del váter. Y en una semana estábamos encerrados y dijimos, ¿qué cojones ha pasado aquí, no? O sea, entonces, que es, claro, todo esto, el proceso ha sido muy diferente, porque ha sido pues pasando ideas por WhatsApp, componiendo y produciendo offline. Grabando en plena pandemia, entonces, claro. Pero no en estudio, sino lo que es la composición y preproducción, sí. Haciéndola pues un poquito, sí, en plena pandemia. Y luego, pues ya cuando salimos de la pandemia, bueno, aparte cambiamos de bajista también. Toma ya. Johnny, pues ya estaba demasiado liado porque estaba trabajando con Raiden ahora y con más bandas. Uh-huh. Y entró Pañita, un clásico también. Que no me digas que ha entrado, ese hombre. Le tenemos mucho cariño y aporta mogollón, pues. Es un tío grande, aunque sea pequeño, pero es un tío grande. Oye, pero a ver, vamos a ver aquí, mensaje directo a Pañita. Pero vamos a ver si está en todos los lados. Exactamente. A ver, tío, que. O sea, si tengo que ir a ver a la vida, te voy a tener que ver otra vez, Paña. O sea, le he visto con los Rebels hace poco. Por supuesto. Pues es un pesado, ¿no? Claro, pero hace un trabajo brutal con. Bueno, pero es un pesado, ¿eh? Es un pesado, ¿eh? No se cansa. Bueno, yo tengo que decir que le quiero un montón, ¿eh? Oye, ya que lo hablas, que Pañita, oye, ¿ha entrado metiendo caña y o tenía ya todo grabado, todo preparado para él meter pues directamente el bajo? El tema, Paña, siempre nos lo encontramos en los bolos, además se apuntaba a todos. Y bueno, pues el tema es que nos salió, ya veíamos que la disponibilidad de Johnny estaba cayendo un poquito. Uh-huh. Pero claro, como estábamos también con todo el rollo de pandemia y tal, el tema es que salió un concierto que no lo podía hacer Johnny. Y dije, oye tío, ¿por qué no se lo decimos a Pañita? Que seguro que le apetece y lo va a hacer guay. Y efectivamente le apeteció guay. Y ya vimos que cada vez era más complejo el tema de que continuara Johnny. Y entró Pañita y todo súper como. Hombre, yo también conozco a Pañita de toda la vida, ¿no? Yo también le conozco, vino de sello y tal, entonces era pues como en casa. Y él encima tan encantado porque le encantaba el grupo. Lo pues vi cuando yo era muy joven con Rick Café, bueno, o sea que tú imagínate abriendo para los suaves. O sea, qué barbaridad. Joder, Paña, es que qué pesado, ¿eh? Desde entonces no me libro de él, No me libro de él. Bueno, vamos a pinchar un tema que empezamos. Yo tengo lo malo que me enrollo como las persianas y vosotros lo mismo, Así que vamos a pinchar un tema. Venga, elígeme un tema concretamente de este disco que tú quieras por algo especial, venga. Pues nada, el primero, Girasoles, por ejemplo. Cuéntame por qué. Pues Girasoles fue uno de los últimos temas, pero la verdad es que ya se va notando la energía positiva que íbamos pillando, de ver que se iba a hacer realidad el disco después de todo el trámite que pasamos de composición y de pandemias y de rollos, ¿no? Entonces la verdad es que Girasoles quedó muy chula y tiene un sonido muy abierto, y yo creo que es un poco uno de los temas intermedios del abanico que cubre el disco. Pues vamos a pincharlo y ahora seguimos. Vamos a ver si no funciona bien. Funciona, dispara. Bueno, vaya por Dios, he dicho que funciona. Vaya por Dios, parece que no funciona. Échate la 7, a ver. Joder. Vamos a ver. ¿Esta sí? Bueno. Ahora arreglamos para ponerle Girasoles. Vamos, nos vamos a quedar sin ponerla. Vamos. Intentaré arreglarlo contigo, pero el mundo que ves no es el mismo que el suyo. Sabes perder y sabes con quién. Contra el viento y desnudo. Sabes que no hay brújulas ni mapas. Ulises se perdió volviendo solo a casa. Por el arcén voy poco a poco y cambiaré. We'll be right back. descarrilando en tus manos. Pierdes la fe cuando nadie te ve y sale amargo el mal trago. ¿Sabes qué? No hay una isla sin playa, frontera sin un adiós. Ulises vuelve a casa. Pues la vida, la verdad es que es una gozada escuchar el tema. Recordar, vamos a recordar a la gente que vais a estar actuando, La Vida y Juan Navazo, vais a estar actuando el día 11 de marzo, ¿dónde? En la Sala del Sol. En la Sala del Sol. A las 8:30, que estén allí en la puerta para ir pasando y para ir compartiendo. Es, va a ser una fiesta muy grande, lo que hablamos antes, con Juan estamos en casa. Uh-huh. Y nosotros llevamos sin tocar en Madrid, pues me parece que 3 años... Bueno, y recordar, la Sala del Sol, salvo cosas muy tal, es puntual. Así sí, que muy puntual. Es muy puntual. Estamos en el centro de Madrid y el centro de Madrid, o sea que no penséis, ah, bueno, pues puedo llegar un poco más retrasado y tal, porque os quedáis en ver a ver a Juan Navazo. Y no es por, menospreciar a La Vida, pero como os queréis ver también a Juan Navazo, es para pegarle mucho, ¿eh? Por supuesto. ¿Eh? O sea, sin menospreciar. Bueno, antes que nada, estábamos hablando también fuera de micrófono lo de La Vida. Y yo, fíjate que yo te iba a preguntar, La Vida, suena tan positivo vuestro nombre de grupo, que es como un aire fresco. Todo el mundo que viene con cosas negativas, vosotros, La Vida. Es que a uno se le llena la boca. Claro, bueno, fue un poco, vino a nosotros más que nosotros al nombre, porque eso, veníamos un poco de romper un montón, o sea, de plantarte delante de tu propia vida y decir, estoy hasta los huevos, me quito un montón de cosas de encima y quiero darme una oportunidad sincera y honesta. Y bueno, pues buscando nombre, lo típico, empiezas a hacer temas y no sabes que si nos llamamos Los Tao o no sé cuántos tal. Uy, Los Tao, Los y Tao. Lo que nos dimos cuenta es que la música es, no es que forme parte, o sea, es, forma parte de nuestra vida, pero es que nuestra vida está completamente condicionada, tanto nuestras amistades, con nuestras relaciones y bueno, pues nuestras alegrías y muchas cosas que tenemos, pues tenía que ver con nuestra propia vida. Por lo tanto, el proyecto es La Vida y nos quedamos con ello. La verdad es que da gusto escuchar algo positivo, coño. Es que todo el mundo aquí habla de cosas negativas, que a ver qué tal, pero... Hombre, y luego... Como también lo dice el nombre y como es La Vida, es, pues la vida está llena de cosas bonitas, ¿no? Como decía Camarón, ¿no? Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Pues es así, la vida está llena de cosas buenas, de cosas malas, y todo va pues un poco como lo quieras llevar, y nosotros pues enfocamos todo nuestro canal para desahogarnos o para transmitir o para expresarnos, pues es en este caso la banda. Oye, por cierto, qué mal canta vuestro cantante, ¿eh? Sí. Qué mal canta, ¿eh? Y escribe fatal también. Y escribe fatal. Todo el rato intentando rimar. ¿Todas las letras las ha escrito el cantante? ¿Todas las letras las ha escrito el cantante? Bueno, vamos a decir... Es que el cantante qué mal canta, ¿eh? Emi, la verdad es que, aparte de cantar de puta madre, que bueno, eso... Yo le quería, a ver... Eso lo digo para los que no lo hayáis escuchado, para que me digáis, o como que dice eso, como decía. No. Y si no, rebátemelo, ¿no? Bueno, si no. De todas maneras, fíjate, yo lo decía, también le conozco, tengo la suerte de conocerlo desde Tao Te Ching, desde la maqueta. Y fíjate que uno, a ver, habrá gente que esté escuchando y dirá, Tao Te Ching, no lo conocerán. Pero la verdad es que el cambio de registro vocal y de forma de cantar desde Tao Te Ching aquí es un cambio muy grande. Yo lo estoy escuchando ahora de fondo, haciendo la entrevista, y estoy pensando, ¿este es Emi? Pues para que veas, la verdad es que... Principales sí. Por la parte que a él le tocaba, por la parte, pues también pues son muchos años trabajando un registro, tanto musical a nivel de banda como vocal, y era pues algo que él... pues también quería un poco abrirse, decir, joder, voy a intentar trabajar el tema melódico y demás, y se reencontró, ¿eh? Porque además fue todo. Yo, por ejemplo, trabajaba con G-Shock. Sí. Yo y me pasé a Fender. La afinación cambiada también. O sea, era un poco decir, vale, ya hemos hecho esto, nos lo hemos pasado de puta madre, cada uno en sus proyectos, pero ahora es, o sea, a ver, probar, reinventarnos, y empezamos a trabajar. Con Emi, por ejemplo, fue una sorpresa porque se pasó por allí a ver qué onda y demás. A vernos, como quien dice casi, y empezamos allí a improvisar y salió uno de los temas del primer disco casi como un churro y encima cantándole melódico que se sorprendió mogollón. Yo tengo que decir que, a ver, lo he dicho en broma, evidentemente tengo la suerte de conocerlo y para mí es una sorpresa, ¿eh? Es una sorpresa y creo que sin menospreciar al resto de banda, hablamos de Pañita, hablamos de ti, que te conozco también desde hace ya bastante tiempo, pero sin menospreciaros al resto de banda, creo que el cambio y la voz que se marca nuestro querido Emi es muy considerable y tiene un mérito tremendo, ¿eh? Sí. Tiene un mérito tremendo. Bueno, oye, no me quiero olvidar de Juan. Juan, que yo, vamos, hablamos del giro de la sierpe y habrá gente que dirá, ¡uy, el giro de la sierpe! Bueno, hay un quinto a la vida que es Juan Navazo, todos los sintes y gran parte de los arreglos de antes de ir al estudio. Él nos acompañó y nos estuvo dando consejos y recomendaciones que se quedaron prácticamente todos, y luego todos los indies son suyos. ¡Toma ya! O sea que realmente es un quinto de la vida, lo que pasa es que estamos buscando un poco el momento de anunciar que forma parte de la... Bueno, ya te has liado, ya te has liado. Bueno, pues como miembro de la vida, no. Bueno, enhorabuena, ¿no? Está la nueva incorporación, Emi, la nueva incorporación en la banda. No, es pero que... de verdad que el toque de Juan en este disco es notable, ¿eh? O sea, hubiese sido muy diferente si no hubiese formado parte. O sea, que, bueno, Juan, porque hablamos del giro de la sierpe, él ha mencionado también, ha mencionado a Nancy Hall. La verdad es que de atrás tu bagaje musical es grande, enorme, para los que nos gustas, es sufrimiento conseguir todos tus trabajos, ¿eh? Bueno, es jodido, ¿eh? Es jodido. Siempre he estado como en los suburbios de la música, ¿no? Sí. Y fíjate, desde Automática, que allá cuando grabamos, no sé qué año sería, 2002, no sé. Salió al final ese EP de cinco temas en el 2014, si no recuerdo mal, 2015. El disco de Nancy Hall salió en el 2011. Y con el giro de la sierpe, aquel disco que se grabó en el estudio de Sugere, que como bajista también. Bueno, pues salió en el 2015 y próximamente saldrá este nuevo trabajo. Y como ves, las cosas que voy sacando, pues se van cociendo de forma muy lenta siempre. Bueno. Pero con todo el cariño del mundo. Bueno, pero ¿cómo te buscamos a nivel de redes sociales, a nivel de ir a una tienda de discos? ¿Cómo te buscamos? ¿Como Juan Navazo, Juan Navazo Band? ¿Cómo te buscamos? ¿Cuál es lo último que has sacado realmente? A mí siempre... me gusta decir que somos Juan Navazo Band, es decir, para mí es muy importante este trabajo, esto que vamos a presentar, no es algo solo mío, sino de Johnny Biscuit, batería, de Fer, de Clavo, y es un proyecto conjunto, ¿no? Aún dentro de que yo compongo los temas y tal, pero me parece muy importante y muy especial lo que... Claro, lo que yo he tenido la suerte de verte, realmente veros, en la Sarla Gurlitzer Ballroom, si no recuerdo, sí, hace ya también bastante tiempo, sí. Y yo, no, ¿tenemos, por ejemplo, formato físico de lo que todavía no? Ahora mismo no hay formato físico. De hecho, solamente hemos lanzado un par de temas de lo que saldrá más adelante. Probablemente, no me atrevo a decir fecha de cuándo lo vamos a lanzar, pero queremos hacer las cosas bien. Tú lo sabes bien, Charlie, que no se puede lanzar un disco así a la ligera sin preparar bien el terreno. Entonces, queremos dejarlo todo bien preparado para lanzar algo que está hecho desde el corazón y que se le trate bien a esa canción. Claro, yo de verdad que yo tengo muchísimas ganas. Yo de verdad que soy como muy friki del formato físico y yo lo necesito, ¿no? Lo necesito. Pero también entiendo que es verdad que para los músicos ahora corren tiempos diferentes. Decir que lo que están escuchando de fondo es el tema Todo Arde, de Juan Navazo, que lo sacaste más o menos hace un año, más o menos, o no sé cuándo salió... Todo Arde es la cabecera de una serie... que se llama El Nudo, porque aparte de mi banda y tal, pues soy compositor. Con lo que te ganan los garbanzos. Con lo que me gano los garbanzos. Y yo creo que fue. Yo creo que la serie salió en el 2019. Y más tarde, pues grabé un vídeo también. Y bueno, como es un tema que grabé con mi banda, pues. Está dentro de todo este paquete de temas. Bueno, vamos a pincharlo, porque la verdad es que a mí personalmente me gusta muchísimo. Yo sé que es verdad que estará diciendo la gente, pero mete caña, pero es que están jodidamente, me pone la piel de gallina. O sea que yo darte la enhorabuena y recordaros, 11 de marzo van a estar La Vida y Juan Navazo. Van. Juan Navazo, van. Joder. Arde. Bueno, la verdad es que absolutamente uno le pone la piel de gallina, ¿eh? Me estabas diciendo además, Juan, que sacar el disco en vinilo. Sí, eso es un gustazo. Esa es la idea, de tener algo físico y que la agujita vaya sacando todas esas armonías, es un gustazo. Bueno, recordamos, Juan Navazo Band, sí, estarán junto a La Vida el 11 de marzo. La verdad es que es un gustazo. Espero que... Vamos a ver si me funciona el tema. El 1 se me resiste, ¿eh? El 1 se me resiste. Ahora, ahora. Ahora. Bueno, vamos a dejar que suene y ahora continuamos. Para que la gente también escuche que antes no hemos podido pinchar el tema. Exactamente. Venga, vamos a darle. Ahí estaba sonando, la verdad es que nos ha fallado un poquito el CD, luego ya lo arreglaremos de alguna manera, que no cunda el pánico. Y bueno, lo que está sonando, La Vida, recordamos 11 de marzo, y bueno, me estabais diciendo, vas a regalar entraditas, qué gozada. Claro, hombre. Pues yo voy a decir a la gente, ahora nos dice el número de entradas o lo que, las entradas que queráis, y regalar, y nada, tenéis que escribir rápido, rápido, rápido, o escribís a nuestro Facebook, a mi Facebook, que es Carlos Troncoso Charlie Rock and Roll, o incluso el de Generación Suicida, que si metéis en el Facebook, Generación Suicida, y o también al mail, generacionsuicida@gmail.com. Nos daremos la lata también en redes y estas cosas, pero bueno, ¿cuántas entraditas? Venga, que... Pues vamos a regalaros dos entradas dobles, para que, oye, mira, si lo que estáis escuchando os gusta, pues la primera la paga la casa. Deberíais, sí, yo creo que ya, bien, ya tendríais que petarme el Facebook, pero ya, ya sabéis, Carlos Troncoso, Charlie Rock and Roll, o en el Facebook Generación Suicida, nos mandáis un privado, o generacionsuicida@gmail.com, recordad, con Zetas en vez de Cs. Y nada, los primeras que escribáis os lo lleváis, así que dos dobles entradas. Corred, porque es el 11 de marzo en la Sala El Sol, que es una gozada. Y fíjate que me estabas diciendo antes que nada que, oye, mucho trabajo hay detrás de este disco, Mucho, mucho, mucho. Porque hablamos de la voz de Emi. Emi, te queremos, pero vamos a quitarte ahora un poquito de luz y de que no se te vea menos. Y al resto de miembros también ha habido mucho curro. Pues sí, mucho curro, hombre. Yo... A nivel de producción, perdona, ¿quién se ha encargado pues, de a ello? A nivel de producción se ha encargado José Caballero, que está ahí en Neobox Studios en Aranda. Sí. La verdad es que yo pues he tenido el gusto de conocerle ahora trabajando con él. Pero ajá, antes, pues claro, yo lo que tenía era... Pues que había producido discos de Izal y discos de lo que es principalmente la escena indie. Uh-huh. Entonces, pues yo la verdad, cuando fuimos a grabar allí, yo no tenía muy claro qué sonido le podía sacar, porque volvemos a lo mismo, él sí es productor, es una persona que se implica muchísimo en el color y en el concepto uh-huh. sonoro del disco. Hay otros ingenieros que llegan allí y son muy buenos, pero casi lo que tú le digas, no se quieren uh-huh. mojar. Y José, todo lo contrario. Y la verdad es que conforme empezamos a trabajar con él, dije, joder, tío. Joder, ¿no? Claro, yo claro. un poco pensando en Izal y en Vetusta. Claro, claro. Y de repente digo, tío, aquí están zurriando las baterías que me estoy quedando loco. Y dice, no, tío, es que hemos venido aquí a hacer un disco de rock. Y claro, es que claro, hay que decir que estás hablando Izal y a uno se le ponen los pelos como escarpias. Dice, uy, uy, uy. O Vetusta Morla, Vetusta también. Pues no lo sé seguro, pero tiene muchísimos trabajos. Bueno, por ejemplo, con Indy. Whisky Caravan. Whisky el Caravan. Último disco. lo han hecho con ellos. Uy, pues lo tengo por aquí, es muy malo. No vamos a pinchar a Willy Caravan. Lo siento, Nano, Lengua Armada, no lo voy a pinchar. Que es muy malo, ¿eh? Pero es muy... Tiene, en este caso, además, le dije, José, tío, ¿tú lo tienes claro? Y me dice, sí. Digo, pues entonces... adelante. No, ah, es curioso, y fíjate que ahora que lo hablas tanto del disco Whiskey Caravan, estamos hablando de alguien que viene del indie o que ha producido cosas de indie y el sonido es potente. Claro. El de, o sea, todas maneras. El de Whiskey Caravan y el vuestro, o sea, que no. Él, por ejemplo, es baterista en un grupo de metal. O sea, a él le mola el zurriar. Lo que pasa es que, bueno, pues un poco él está en el corazón del indie, que una de las capitales del indie es Aranda por Sonorama y demás. Sí. Y mueve muchas bandas, pero la abertura que tiene este disco y el punch que tiene y la claridad y el brillo es acojonante. O sea, para mí es el mejor disco, o sea, la mejor producción que tenía. Todo, estuvo trabajando directamente con Juan también, cuando Juan le estuvo enviando los sintes y, uh-huh, y demás. Y joder, parecía que estábamos, sí, todo fluía, de toda la santa vida currando juntos, uh-huh, todos, porque todo, claro, era perfecto, ¿sabes? Y claro, joder, era escucharlo y decir, hostia, vaya tela, ¿no? ¿Sabes? Oye, yo no sé si Juan a ti te pasa lo mismo porque dices Izal, y a uno sin menospreciar a Izal, porque uno, bueno, a ver, es un sonido de indie, pero hay que decir que es un pedazo de banda de la hostia, ¿eh? Por supuesto, aunque por supuesto a mí no me gusta el indie, pero oye, estos prejuicios que tenemos generalmente, cuando uno le dicen Izal y le dicen indie, ¿se te ponen también a ti los pelos como escarpias? Yo creo que a estas alturas, no sé. Llevamos toda la vida en la música, no tenemos tampoco 18 años como para estar siendo tan macarras como, sí, esto es una mierda. No, esto, tal. Yo creo que en toda la música, en todos los estilos, hay cosas buenísimas y cosas que disfrutar. Y a los que nos gusta la música, eso lo sabemos, que tenemos un abanico, no sé, yo puedo escuchar desde Obituary hasta Nusrat Fateh Ali Khan, hasta Nick Cave, Matt Season, yo qué sé, flamenco, uh-huh, me flipa la música india, no sé. Entonces, yo creo que ya hemos pasado por eso. Sí, no. Bueno, yo me refería un poco también, por ejemplo, él ha trabajado mucho con Sinova. Sí, también. A ver, Sinova tiene un sonido, es súper claro, pues, es potente, claro. Y también, bueno, Sinova, yo he tenido la suerte de conocerlos desde antes de que pegaran un poco el petardazo y esa evolución de sonido. Y era algo, sin menospreciar tampoco aquel primer trabajo, como más común, y han cogido un montón de matices. Pues uno de los puntos de inflexión para mí del cambio de sonido Sinova a lo que es ahora, en gran parte la tiene José Caballero, de esos estudios. Entonces, bueno, a lo que comentaba, por ejemplo, tienes a Santi García, con todas estas bandas de Becore y tal, que para mí son también muy independientes, o incluso más independientes, porque es otra escena, pero quieras que no, todo lo que se hace en Ultramarinos, pues tiene su sello, que a mí me encanta, ¿eh? Nueva Vulcano, sí, Calavento, todos esos tiene un sonido muy muy hermanos García. Pero bueno, el tema es este, que yo conocía este registro de José, pero no sabía qué podía hacer con nosotros. Uh-huh. La verdad es que ha sido un acierto total y absoluto. O sea. Totalmente. O sea, yo creo que el sonido es tan claro, tan potente y tan claro, que uno agradece ese tipo de sonido, ¿eh? O sea que, y mencionas a Sinova y hostia, Sinova, hostia, Bueno, recordar, 11 de marzo, La Vida en directo junto a Juan Navazo Band, que estarán presentando discos en la Sala del Sol, 11 de marzo. Y oye, yo no sé, Juan Navazo, que también me hablaba del disco que lo vas a sacar en vinilo, a nivel de producción, ¿cuándo va a salir el disco más o menos? ¿Tenemos fecha o no? No tenemos fecha, no me atrevo a decir todavía una, vale, vale, una fecha. Pero digamos que es un producto muy de la casa, es decir, estamos trabajando la propia banda en la producción del disco. Uh-huh. Tenemos los medios como para hacerlo y bueno, la parte buena es que pues es muy personal, la parte mala es que cuando tienes los medios le dedicas quizás más tiempo de uh-huh, la cuenta por perfeccionar el asunto, pero vamos, que yo creo que va a ser algo muy especial y muy bonito. No sé si a nivel de producción, ya que has trabajado aquí con este disco, con este productor que hemos dicho, Izal y todas estas cosas, no sé, ¿quién se mete a nivel de producción de tu disco? ¿Tú mismo? Como te decía, nosotros mismos vamos a ser los que hagamos la producción del disco. Nuestro bajista, Fernando Carrillo, es un productor brutal. Trabajo con él también con las bandas sonoras. Él está en las mezclas. Y la verdad es que cuando estás trabajando con alguien que es un gran amigo, ¿para qué vas a buscar a alguien de fuera cuando te entiendes perfectamente? Totalmente. Bueno, no nos queda tiempo porque luego ahora tengo que llamar telefónicamente a otras dos bandas. Así que, chicos, para rematar, sobre todo, aparte del 11 de marzo, que es la fecha, ¿dónde pueden contactar? No sé, para conseguir el disco, evidentemente, aparte del concierto el día 11, todas las fechas de dónde pueden contactar a nivel de redes sociales y demás, y este tipo de historias. Pues nada, lavidasmusica.es. Ahí entras y hay concito de todas las redes y de la tienda también. Y bueno, casi en todas las redes somos La Vida Somos. La Vida. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Y ahora, novedosa en TikTok, como Somos La Vida. Toma ya, bien. Que ya nos tenemos que ir actualizando. Así es que nada, esperamos. Lavidasmusica.es, ahí ya entras y tienes acceso a todos los perfiles. Bien, bien. Y nada. Oye, no me quiero olvidar, Iñaki de Turbofuckers, ahora te llamo un minutín más, dame un par de minutín más, porque lo estaba viendo, estuve viendo también los lyrics videos, la portada, el arte es la puta polla. Sí. O sea, cuéntame, porque a mí me ha fascinado, pues, ¿a quién lo ha hecho? Pues lo ha hecho Carolina Fernández, que además... ¡Qué buena es! Es la que hace también el arte del primer disco. Pero en este caso, como era un cambio muy grande, sí. Se le dijo que vía libre, que lo que ella quisiera. Pues tiene un toque muy personal, ¿eh? Viendo los lyrics videos, bueno. No sé, me venían aquellas imágenes de los Monty Python que salen. Sí, ha trabajado mucho el collage, el mundo antiguo, y luego además eso está la portada del disco y luego otros 5 singles que hemos ido sacando que tienen su portada propia. Y la verdad es que se ha superado. Y luego, por ejemplo, los videolyrics, que es un poco entrar dentro del arte y moverte entre las capas y los elementos y demás, ha sido una pasada, la verdad es que... Y el logotipo nuevo también. Y el logotipo. Yo tengo que decir que, evidentemente, yo que soy el que me gusta el formato físico, es bueno escucharlo en el formato físico. Pero recomiendo que os paséis a ver los videolyrics, porque... Hostia, Joder, pues Carolina, enhorabuena. Qué buena es, Me ha dejado todo loco, ahí está, ¿eh? Carolina Fernández Design. Me ha dejado todo loco, Ahí en Instagram, por si queréis ver más trabajos suyos y demás, ahí la tenéis. Y que le salga curro, coño, que también, oye, está bien. Pues chicos, muchísimas gracias por venir. Un placer enorme. Y de verdad, ha sido un gustazo poder veros. Y ya sabéis, 11 de marzo, escribidnos al mail, escribidnos al Facebook, dos entradas dobles. Así que corred, que 11 de marzo sale el sol, La Vida y Juan Navazo van. Que no, Juan Navazo me está viendo bien. Lo has dicho bien. Un placer enorme. Gracias. Seguimos escuchando aquí Generación Suicida y lo que suena a La Vida. Vamos a dejar que suene. Ahora el tiempo se agota, somos parte del camino, andamos siempre heridos, entre descuidos y derrotas, la distancia y un adiós, el invierno que se alargó, 100 días a la semana, todo se alejó. ¡Teníamos! Bueno, pues vamos con retraso. Tenemos previstas aquí las dos entrevistas telefónicas. La de Iñaki de los Turbofuckers, que están sonando ahora, de Punk All Stars, que van a estar tocando el día 11 de marzo con PVP aquí en Madrid. Y luego a continuación hablaremos con Fundido a Negro. Así que sentimos el retraso, pero las entrevistas saldrán. Venga, un poquito de rock and roll. Bueno, vamos a ver si tenemos contacto telefónico con Iñaki de Turbofuckers. Muy buenas, Iñaki. ¿Qué pasa, Charlie? A ver, háblame. Sí, te digo. ¿Me oyes bien? Te oigo de puta madre. A ver, háblame un poquito más. A ver, ¿me oyes a mí bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas a mí bien ahora? Sí, de puta madre. Es que te escucho bajito, te escucho bajito. ¿Me escucha? Ahora, a ver, háblame. Ahora mejor. Sí, vale. Qué susto me habían pegado. Bueno, antes que nada, Iñaki, felicidades, pedazo de disco me habéis sacado. Sí, estamos, la verdad es que estamos muy contentos, tío, con el resultado. Las cosas, o sea, el este que nos llega, el joder, ¿cómo se dice? El feedback de la gente es bastante bueno. Y bueno, normalmente tampoco te dicen muy lo malo. O sea que normalmente al que le haya parecido una puta mierda, pues normalmente tampoco te lo va a decir. Bueno, pero que vamos, que estamos muy contentos con el resultado que hemos conseguido, porque era un poco una apuesta. Bueno, hay que decir, antes que nada, que no se me olvide, que ya por fin podemos veros en Madrid con PVP el 11 de marzo. Había ganas, ¿eh? Sí, joder, había muchas ganas, tío, y eso, y era un concierto que teníamos hacía un montón de tiempo programado, y eso, que es más, cuando estábamos organizando la gira fue el primer concierto que teníamos cerrado. Madrid, solo que claro, no se ha anunciado hasta un poco más tarde, pero por el tema ese de anunciar varias fechas a la vez, pues para que parezca que somos un bandón de la hostia con una gira de bueno, que te caes de culo. Iñaki, que bueno, la verdad es que yo sí que por lo menos sí que os he visto que a nivel del norte en Euskal Herria no habéis parado de moveros. Si no recuerdo mal, hace poquito habéis estado ahí compartiendo escenario con The Hip Priest, ¿no? Sí, este viernes. Uh-huh. Este viernes estuvimos en la nave 9 o una... Y joder, una noche pues muy guapa, tío, porque teníamos... teníamos a 2 kilómetros escasos a Lendakaris muertos, a 1.5 kilómetros a Baboon Show y joder, y llenamos. Toma ya, o sea, una entrada muy guapa y de peña, y no nos lo esperábamos, la verdad, porque, hostia, la competencia... Bilbao es muy pequeñito, tío, y tenías ahí dos titanes ahí a los lados y bueno. Y del mismo palo, como quien dice, además, porque con Lendakari nos metemos más en el rock, el punk más urbano quizás, pero Baboon Show es completamente también vuestro palo, ¿eh? Sí, bueno, no, para nosotros se nos ha quedado un poco pues la peña más mayor. Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Oye. No, sabemos en qué liga jugamos y sabemos contra quién podemos competir y quién no. Es más, el concierto no se iba a hacer y al final pues Charlie decidió tirar para adelante con todo. Y mira, tío, y salió bien. Bueno, le mandamos un abrazo porque la verdad es que también es este otro de esos titanes que no para de currar y se le agradece el ver cómo no para, ¿eh? O sea que por lo menos desde aquí se ve que está ahí currando a más no poder. Pero oye, cuéntame cómo estáis, me imagino que estaréis a gustísimo con el disco. A mí me suena como mucho más fresco sin menospreciar trabajos anteriores, ¿eh? Sí, al final el cambio de estudio, pues a la larga ha sido un acierto. Salir un poco, a ver, es que nosotros lo teníamos todo muy fácil porque nuestro técnico de sonido era el que nos grababa los discos y el estudio está en el mismo local de ensayo, en la puerta de enfrente. Claro. De donde ensayamos, o sea que no había ni que mover prácticamente los amplis y eso, pero ya teníamos el... A ver... Te tengo que contar que el disco este lo teníamos grabado con Chilo, con el anterior batería. Toma ya, claro, perdona que te interrumpa, pero claro, ya estás mencionando algo que también, hombre, la gente que conocemos a Turbofuckers, ya sabemos que ha habido un cambio a nivel de batería, pero la batería actual que está con vosotros no ha grabado el disco. A ver, el disco lo teníamos grabado entero con Chilo. Bueno, más que el disco, habíamos grabado en total 13 canciones. Sí. Y de esas 13 canciones, pues por ejemplo, un par de ellas fueron la versión de Electrocut, la de Electroshock esta que sí. Sacamos un videoclip que lo hicimos porque con el tema de la pandemia y eso pues había que invertir el tiempo en algo. Y luego hicimos también la de los Misfits que nos habían pedido para el recopilatorio ese que salió de Misfits. Sí, exacto. Y luego grabamos como unos 11 temas más y bueno, y el rollo es que íbamos a sacar el disco, pasó lo de Chilo, pues al final se alargó el tema de la pandemia y pues ya Miriam llevaba un año y pico y pues con todo el rollo este que faltaba de meter las teclas, hubo un poco de dejadez también por ambas partes. Uh-huh. Y como que ya, pues no, joder, después de haber dado unos festis con Miriam y habernos presentado en festivales un poco grandes como el Tsunami y así, y haber girado con Miriam, pues como que sacar un disco con Chilo, pues que no tenía mucho sentido. Hombre, no tenía sentido. Decidimos regrabarlo, y para regrabarlo, y no nos estaba convenciendo del todo cómo lo estábamos haciendo y queríamos buscarlo como quien dice una segunda opinión. Y a mí se me ocurrió que, pues eso, que Mikel Vips, el mítico guitarrista, bueno, cantante de esto, de Safety Pin, sí, ¿eh? y de los estudios Chocablo, que ha grabado, pues eso, pues desde Daniel Rey, con Daniel Rey hasta, yo qué sé, o sea, con todo Cristo y sobre todo con todos los grupos que nos molan. Entonces, tío, pues le metimos un toque. Yo en su día había grabado con él el primer disco de Suspender. Sí. Y nada, y nos pusimos en sus manos y pues oye, pues la cosa ha salido bastante guay. Hicimos un descarte de todos los temas que había, de cuáles... Uh-huh. Como quien dice, el disco que grabamos con Chilo lo aprovechamos como una premaqueta. Sí. Y entonces eso, tampoco hemos tenido ninguna prisa y nada, pues decidimos ponernos en manos de Mikel y este es el resultado. Hombre, yo fíjate que yo noto sobre todo mucho más matices a nivel musical, los teclados en determinados temas, incluso noto, sin menospreciarte, vuelvo a decir, en otros trabajos anteriores, noto que la parte vocal la has trabajado de otra forma diferente, no sé si me equivoco, ¿eh? No, completamente, eso es todo 100% de Mikel Vips. O sea, él me dijo desde un principio, porque yo al final le conozco desde hace un montón de años y no solo de grabar con él, sino de... Pues al final yo soy muy fan de Safety Pins y luego de eso, de pues de Mil Noches de Gure Choco, de eso, de Noches de Rock and Roll, de largas conversaciones, mucha música y eso, y al final me dijo, me pilló robando y dice, nos vamos a poner tú y yo mano a mano el día de las voces y ven con calma, uh-huh. ven con paciencia. Dice que lo tenemos que mirar muy muy bien, que dice, yo creo que se le puede sacar mucho más partido de lo que le está sacando. Ajá. Y así fue. ¿Qué crees que has conseguido, sobre todo a nivel de voz, eh? Ahora hablaremos un poco también de la parte instrumental, pero a nivel de voz, ¿qué crees que has conseguido tú? Sobre todo, pues, joder, yo creo que lo más importante, el cantar más relajado. Claro, yo fíjate que noto, sobre todo, te digo yo desde mi punto de vista, ¿eh? A lo mejor otra gente está escuchándolo y dirá, pues no creo que está, te estás equivocando. Pero fíjate que te adaptas mucho mejor a la melodía a la hora de cantar, que, vuelvo a decir, se menosprecia de otros trabajos. No sé si es esa sensación que tengo y estoy equivocado, ¿eh? No, simplemente Mikel, al verlo desde fuera, me sabía llevar y yo tengo mucha facilidad para adaptarme. Entonces, pues, oye... Me escucho doble, tío. ¿Te escuchas doble? Espérate. A ver, ¿me escuchas ahora bien? Está como para escucharme encima dos veces. A ver. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora me escuchas bien? Me sigo escuchando doble. Vale, vamos a ver. A ver, ¿ahora cómo me escuchas? No, yo a ti bien. Soy yo el que se escucha dos veces. Me cago en la leche. Vamos a ver si es algo del teléfono, a ver si tenemos... A ver, ¿cómo te escuchas ahora? A ver. ¿Ahora? Sí. No, da igual, me sigo escuchando... Pues no doy con el... A ver, ahora, si te escuchas bien. Nada, da igual, venga, tiramos para adelante. Bueno, yo creo que es lo que te decía, que yo creo que la voz sí que la... ¿Cómo? A ver... Si veis que me trabo, que no soy retarde. Vale, no te preocupes. Sí que te estaba diciendo que la voz, yo he notado muchos cambios y lo que tú estabas diciendo, que la verdad es que lo has trabajado mucho y se nota. A nivel musical, habéis avanzado, yo veo mucho más melodía, más rock and roll. Entiendo que también era vuestra idea iros por ahí. El tema es que con Borja en el grupo también el componer para con teclado y así, tener más espacios y más cosas también te da más cancha. Y en este disco, pues en vez de haber canciones todas compuestas por mí, pues ha metido mucha mano Mikel. Entonces ya, pues eso, ya desarrollamos las canciones desde otro punto de vista y yo creo que, por ejemplo, se puede distinguir bastante cuál es, por ejemplo, una canción que es mía y se nota desde quien ha seguido Turbo Fagger desde el principio, por ejemplo, la de Beastok Babies. Sí. Y pues eso, pues pero por ejemplo, Los Ojos del Diablo y temas así, pues son más ideas de Mikel, que me las mandaba y yo terminaba de desarrollarlas. Y pues eso, por ahí pueden ir los tiros. Oye, bueno, ¿y qué? Va por ahí. Esa ha sido la clave. Claro, va por ahí. Oye, ¿y qué especialmente cuando tú te pones a escuchar este disco, qué es lo que te gusta más? ¿O qué dices, joder, hemos conseguido esto, ya lo tenemos, me gusta? ¿Qué te gusta especialmente de este trabajo? Pues sobre todo el final. Sí. O sea, el resultado final. O sea, no me quedaría con una cosa en concreto, sino con el resultado final. Como más redondo, más terminado. Escuché, ¿sabes? Fue como, joder. O sea, digo... Es algo que habíamos estado igual buscando siempre y nunca habíamos dado con la tecla. Y fue como, joder, la primera vez que lo escuché, digo, hostia, tío, por fin. Claro. Entiendo que es como... O sea, que más... ha sido eso más que quedarme algo en concreto. O sea, el resultado final... Claro, entiendo un poco como lo que dices, como el rematado final, es decir, hemos conseguido el sonido que queríamos a nivel general, a nivel global, ¿no? El que estabais buscando, ¿no? Eso es, pues eso, el resumen de todo es eso, pues el resultado final, algo que eso, que lo escuchas y te llena desde un principio y dices, coño, ¿sabes? Acertado. Sabíamos también que Mikel iba a ser la persona que mejor nos iba a entender. Y mira, y no nos hemos equivocado. No os habéis equivocado, para nada, yo creo que no os habéis equivocado para nada. Oye, concretamente me gustaría también hablar de Miriam. ¿Qué ha aportado Miriam al sonido de la banda? ¿Qué sin menospreciar evidentemente a Silo? Sí, pues yo, mira, si algo tengo que destacar igual de Miriam es el que se adapta muy bien y que muchas canciones las lleva a un tempo más relajado, en el que tú a la hora de tocar puedes disfrutar más. Chilo tenía dos velocidades, una para adelante y otra más para adelante. Y quizás Miriam en ese aspecto sí sujeta más la banda, manteniendo igual la pegada, pero sin llevarnos sin ser todo tan vertiginoso. Bueno, Chilo era eso, era el espectáculo del directo, porque encima el tío le ves y parece Tommy Lee en sus tiempos buenos. Sí. Y era pues eso, tralla y tralla y tralla. Y quizás Miriam pues mantiene un poco a la banda más sujeta, que ahora al incorporar los teclados y eso, pues es algo que es bastante importante. Claro. Oye, ¿qué fue? Y luego aparte que pese a ser bastante joven, toca de puta madre. Bueno, es lo que tú dices. Yo creo que la gente cuando la vea, bueno, la habrá visto ya las fotos, es bastante joven, ¿eh? Bastante jovencita, y entrar ahí con un hippie como el Pepe Bons, me cago en la leche, ¿eh? Sí, claro. Sí, yo creo que Pepe es un par de años más mayor que su padre. Pero, nada. Mira, por cierto, el otro día estuvo su padre viéndonos y yo creo que puede estar contento ahí con cómo lo hizo la chavala, porque es que uno de los comentarios de la gente que nos ve por primera vez con esta formación suele ser eso, de joder cómo le mete la chavala. Yo la verdad es que el disco suena absolutamente brutal, al margen de producción, al margen de todo el trabajo que tú has comentado, en todos los aspectos, a nivel musical, a nivel de composición, a nivel de voz, como lo hemos comentado también. Yo creo que el disco suena brutal y se nota también a ella la pegada que tiene, y tengo muchas ganas de verla en directo. Pero recordamos que va a ser el 11 de marzo en la sala Starbeam, vais a estar con PVP, así que dos pedazos bandas para disfrutar. Pero oye, yo no, estamos hablando del disco, pero todavía no está en formato físico, ¿no? No, porque al final, después de la pandemia, tío, editó discos todo el mundo y los sellos andaban un poco caninos de pasta. Y como tampoco teníamos, pues, como quien dice, demasiada prisa, porque ya una vez que vuelves a regrabar y todo eso, lo mejor es tomártelo con calma para hacer las cosas bien. Y luego, pues, nos hemos encontrado el hándicap, que al coeditar entre tres sellos es todo más complicado a la hora de coordinar y todo eso. Sí. Pues eso, se alarga un poco la cosa, y como necesitábamos más que nada salir a la carretera, pues lo hemos lanzado de forma digital y eso, mientras vamos preparando la salida física. Bueno, de todas maneras vamos a decir que seguramente la culpa la tiene Angelito de Snap Records, que exactamente, o sea que Angelito, te queremos, pero la culpa la tienes tú, o sea... Echamos la culpa aquí porque los otros dos viven aquí y me pueden dar de hostia. Sí, entonces nada, la culpa la tiene Angelito. Bueno, hay que decir que el disco sí va a salir también en vinilo, siguiendo las buenas costumbres que estáis teniendo hasta ahora, con el anterior disco salió en vinilo y este lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, el anterior y el anterior. Desde el Toxic Glam ya ha salido todo en vinilo, y es más, esta vez casi seguro que si ningún sello lo pide, lo saquemos solo en vinilo. Hombre, yo creo que al final, fíjate que lo estaba comentando con las otras bandas que han venido aquí al estudio, que al final el CD es como algo testimonial para las emisoras, nos sirve y nos viene bien, pero realmente poquita gente ya compra CD, ¿verdad? Pues te puedo decir yo aquí que en las tiendas de discos nosotros el porcentaje puede ser hombre, es que no sé cómo decirte, igual de cada 10 discos en vinilo vendemos un CD. Pues seguramente, seguramente. Yo, mira, otra de las bandas que vinieron hace poquito a Madrid, los CEA Maze, la verdad es que yo estaba ahí para comprar, estaba esperando para comprar en el tenderete, y la gente se llevaba los vinilos y los CDs no se los llevaba casi nadie, ¿eh? O sea que... Es más, nosotros en la entrada vamos a regalar el disco del anterior, bueno, o sea, el CD, el Rock and Rollers. Ah, bien, bien, bien. Porque tenemos un montón de CDs y al final pues queremos tener un detalle con la gente y que se lleve algo para casa. Porque no, pues eso, no vas a tirar los CDs, ¿no? Pues no, hombre. Al que los disfrute alguien o que los regale o yo qué sé, pues para el coche. Como yo, por ejemplo, CDs escucho en el coche. Claro. Uh-huh. Y mucha gente, pues como yo, pues tendrá solo CD en el coche, pues yo qué sé, pues igual pues podemos darle salida y eso, y aprovechar y con la entrada pues tener un detalle con la gente que venga a vernos. Me parece perfecto. Oye, evidentemente aquí lo principal ahora es Turbofuckers, que vas a estar actuando el día 11 de marzo con PVP en la sala Starving aquí de Madrid, pero oye, ¿cómo va lo de The Shots? ¿Cómo va en ese otro proyecto en el que estás ahí metido? Pues tenemos de momento cerrado un festi aquí en Gallarta, el 15 de abril, tenemos otro en Gijón para el 24 de junio y ahora mismo un poco pues relajados y preparando disco nuevo, pues porque eso, porque una vez que he arrancado con Turbofuckers, pues nada, seguimos con nuestra disciplina de juntarnos los sábados a la tarde. Uh-huh. Y nada, bueno. Y pues eso, aprovechar un poco los huecos que deja Turbofuckers, pero bueno, de manera un poco más relajada. Bueno, así haremos cosillas. Bueno, la verdad es que tenemos ganas de también de que tener nuevo trabajo de Shots, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo, ¿eh? Aunque va por otra onda totalmente diferente de Turbofuckers, ¿eh? Sí, es un poco, pues un poco vuelta a los orígenes míos y nada, estamos a gusto. Hacemos unos conciertos bastante guapos, tío, bastante divertidos. Bueno, la verdad es que por lo menos tendremos que esperar. No sé si para veros a The Shots en Madrid va a ser más difícil. La verdad es que nadie nos lo ha propuesto, o sea que, pero bueno. Joder, me cago en la leche. Oye, pues a ver, aquí están tardando, porque yo tengo muchas ganas de ver a The Shots aquí en Madrid. Así que, pero bueno, por lo menos vamos a ver a concretamente a Turbofuckers día 11 y como tú dices, además regalando concretamente vuestro disco anterior en CD para que la gente lo pueda disfrutar, lo cual es una gozada absoluta, una absoluta gozada, Sí, hombre, al final Rock and Roll ha sido un disco, tío, con el que hemos dado un salto bastante cualitativo y, joder, pues mira, pues si es lo que te digo, si puedes tener el detalle con la gente, pues mira. Bueno, yo creo que es un detalle que mola y la verdad es que eso se agradece. Oye, no me quiero... Todo lo que sea regalar música. Hombre, yo creo que sí. Y evidentemente que luego también eso, que la gente aproveche y que lo mismo se pueden hacer con el vinilo, que eso es otra historia, ¿eh? O sea, que eso está muy bien, ¿eh? Sí, hombre, sí, vinilos también nos quedan. Bien, bien, bien, bien. Oye, no me quiero ir sin preguntarte lo de Sensei Super Alpha, esta colaboración. Cuéntame quién es Sensei Super Alpha. Pues es Ander, un chaval de aquí de Bilbao, que siempre ha tocado en grupos ahí de una onda igual más power pop, Veloz Murciélago Hindú y así, creo que era su anterior banda. Y nada, y fue... Es que más que nada fue como que, digo, si necesitáis que eche unos coros, no sé qué, digo, pues mira, pásate y te cantas una estrofa, porque creo, le pasé un par de canciones y digo, la que más te guste de estas dos, uh-huh. A ver, dos canciones que vi que se adaptaban muy bien a su estilo. Eligió una y nada, vino el tío y la clavó y la verdad es que canta de puta madre y es un tío encantador. Yo tengo que reconocer que ha sido para mí una sorpresa de la hostia, y la verdad es que me ha gustado mucho, Sí, tiene un rollo muy guapo, tío, cantando, tiene un tono de voz ahí que es muy peculiar y, joder, y se ha adaptado muy bien con el tema que ha elegido y le ha dado su rollo. Bueno, la verdad es que ha tenido tino porque ha cogido el tema Donde Nada Importa, que lo vamos a pinchar ahora, y evidentemente yo creo que ha elegido bien viendo su registro vocal y estas cosas, Sí, y sobre todo que me decía que se sentía más identificado con la letra. Uh-huh. Digo, pues oye, pues tú eres el que lo va a defender, o sea que venga. Bueno, pues perfecto, perfecto. Bueno, Iñaki, no nos queda mucho tiempo. Tenemos que terminar. Yo volverte a dar las gracias por estar ahí al lado del teléfono, por aguantar esto que te escuches doble y nada, y que tengo un monazo de veros en directo el día 11, que es para flipar, ¿eh? Pues te digo que el setlist está funcionando como un puto avión. Y nada, o sea, lo vamos a disfrutar. Nos vemos en directo, a ver si igual te veo doble, pero no te escucho doble. Bueno, de mí mismo ya. Bueno, mejor es ver doble, yo creo, ¿eh? Mejor es ver doble, ¿eh? Sí. No, bueno, sí, fuera bromas. O sea, vamos con un repertorio, tío, que lo hemos probado en directo ya un par de veces y funciona muy bien. Bueno, y son si 19, me... 19 temas en 50 minutos con toma ya. Los parones. Toma ya. Madre mía. Y hostia, muy... Bueno, espero, yo creo que a los que les guste Turbo Fucker, tío, les va a gustar. Bueno, y yo no quiero... Y a los que nos están descubriendo ahora, uh-huh, pues es una de las cosas que más les está gustando, el repertorio que llevamos. Yo creo que lo vamos a... Que llevamos a, de eso, de sacarlo todo de tirón. Yo creo que lo vamos a disfrutar, Iñaki, y yo, sobre todo, antes también de despedirnos, decir a la gente que tampoco se pierdan a PVP, porque es otra de las bandas que, evidentemente, sin menospreciar a Turbo Fuckers, hostia, a ver a PVP, yo creo que a la gente le va a molar también, y tampoco hay muchas ocasiones de ver a PVP, ¿eh? Sí, joder, además la anterior vez en la Starbin tocamos con ellos también. Sí, exacto, exacto, sí. Exacto. Con Jesse y los Extenders y con ellos, tío, y son la gente más maja que la hostia, unos sí. Míticos. Sí. Y eso, y vamos a hacer un tándem de la hostia. O sea, pues claro, no, mira, no hemos sacado ni entradas anticipadas ni nada, o sea, vamos a pecho descubierto. Toma ya. Porque simplemente esperamos que la respuesta de la gente sea buena y se anime, oye. Así que tienen que ir ellos directamente a la entrada a comprársela, evidentemente. Eso es, esperamos ver unas colas enormes. Esperemos. Iñaki, un abrazo enorme para el resto de los Turbofuckers, incluido el hippie, que también me cae bien, ¿eh? Un abrazo enorme y, oye... Se hace de querer, ¿eh? ¡Ay, hippie! Qué enhorabuena, Iñaki, de verdad, porque habéis sacado un disco absolutamente brutal, ¿eh? Pues nada, tío, pues mira, se agradece mucho. Sabíamos que a los que os gustábamos Turbofuckers os iba a gustar. Nos flipa, bueno, ¿eh? Ahora nos tenéis que dar vuestra bendición en directo. Lo daremos. Es de lo que se trata, de los 50 minutillos de escenario. Pues lo disfrutaremos. Iñaki, un abrazo enorme. Nos vemos el próximo día 11 en la sala Starbin. ¡Abrazo! Venga, tío, Charlie, un placer. O cuando quieras. Ah, igualmente. Bueno, seguimos aquí, programa Generación Suicida. Estábamos ahí del tirón, ahora vamos a, en un minutín, vamos a hablar con la gente de Fundido a Negro. ¡Perdonadme! Nadie escucha. Pedazo banda, lo que está sonando Fundido a Negro. Bueno, vamos a ver si tenemos a Juanjo al otro lado del teléfono y tenemos problemas. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas tardes, Charlie. A ver, que te oiga. A ver, háblame. ¿Cómo se me escucha? ¿Se me oye bien? Se te escucha bien. Bueno, se te escucha bajito, pero vamos a apañarnos como podamos, ¿eh? Venga, vamos a intentar hablarlo más fuerte. Nada, oye, muy buenas, Juanjo. Yo, antes que nada, darte las gracias y por la espera. Y, oye, darte la enhorabuena porque la verdad es que eso es una sorpresa que me habéis dejado con la boca abierta. Cuéntame quiénes sois vosotros. Bueno, pues nada, hombre, en primer lugar, pues darte las gracias a ti y a todo tu equipo por contar con nosotros. Uy, a ver. Y encantado. Bueno, cuéntame un poquito, sobre todo, ¿de dónde surgís? Porque vosotros tenéis a las espaldas ya unos cuantos añitos de curro como banda. Bueno, sí, nosotros surgimos en el año 2013. Es cuando a mí se me va un poco la cabeza, como yo digo, y engaño a un par de amigos. Y empezamos a trabajar, a crear canciones, a componer y bueno, empezamos a movernos un poco en este mundillo. Uh-huh. Y desde el 2013 pues empezamos a trabajar y en 2016 fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a tomárnoslo un poquito en serio. Y nada, y ahí empezamos primero en formato acústico, haciendo cositas por aquí por nuestra ciudad, por Linares. Y poco a poco pues fuimos creciendo hasta que decidimos dar el salto al formato eléctrico. Oye, la verdad es que me asombra que del formato acústico vaya un sonido eléctrico, pero muy contundente y muy, muy, muy fuerte. Sí, bueno, yo creo que eso puede ser por, bueno, por la diferencia de estilos que nos mueven, o sea, en los diferentes componentes de la banda. Pues los diferentes estilos que nos gustan, aunque puede ir pues desde el heavy metal, de, no sé, de Judas Priest, de AC/DC, de Metallica o algo así, pues pasando por el rock and roll más clásico, pasando por el hard rock, el blues, y todas esas influencias creo que derivan en pasar de un sonido acústico que puede ser un poco más melódico, aunque siempre intentábamos, a pesar de ser acústico, intentábamos que las canciones sonasen potentes. A llegar a ese sonido eléctrico contundente que es precisamente lo que buscábamos. Uh-huh. Bueno, yo a mí me ha asombrado y me ha gustado muchísimo que, a ver, la contundencia está, pero las melodías son muy, muy marcadas. Entiendo que eso es algo que lo cuidáis también al detalle, ¿no? Sí, nos gusta prestarle mucha atención y cuidarlo con mimo, todo lo que son melodías, riff, las letras intentamos que sean bastante cuidadas, que digan algo, que tengan un mensaje que intentamos llegar al oyente, ¿no? Y sí, tratamos de cuidar mucho esos detalles que al final, si le llega al público, esos detallitos creo que son los que verdaderamente se quedan, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que eso es lo que tú dices, se quedan los detalles y a mí personalmente, yo a la primera escucha, me llamó muchísimo la atención. Pero a nivel de composición, no sé quién, ¿lleváis las riendas todos, participáis todos o hay alguno que llevéis las riendas concretas? Bueno, a nivel compositivo, las canciones las compongo yo. Uh-huh. Y bueno, hago más o menos una base y me la llevo al local y en el local le damos exactamente, ya cada uno aporta su granito, exactamente. Uh-huh. Bueno, me imagino. Y bueno, pues claro, de ahí eso es lo que deriva la diferencia de estilos, ¿no? Dentro de una misma canción, pues puedes escuchar algo muy, muy contundente, pero a la vez muy melódico. Uh-huh. Bueno, es lo que te digo, a mí me gustan muchísimo esos contrastes y yo creo que al final es una marca vuestra propia que, a ver, es verdad que mucha gente hace ese contraste, pero no sé, lo hacéis de una forma muy especial o por lo menos a mí se me antoja. Yo cuando nuestro amigo común Joselillo nos envió, que bueno, Joselillo de Órdago, ¿tú qué tienes que ver con Joselillo? Bueno, pues tengo que ver mucho con Joselillo, que te manda un abrazo de su parte. Y bueno, pues tengo que ver porque soy la otra, el otro 60% o 40% o 30% de Jordan. Exactamente, exactamente. Hay que decir que solamente por la voz se te conoce, ¿eh? Bueno, fíjate, y a ver, me imagino que ahora con De Órdago, ¿cómo, sobre todo el compaginarlo? ¿Tienes tú especialmente algún problema compaginarlo con De Órdago? ¿O De Órdago también sigue una forma paralela y lo llevas bien lo que es, con, digamos, compaginarlo? Porque entiendo que ahora con este nuevo trabajo tendrás que ir a traer a fuerte y apostar fuerte con Fundido a Negro, ¿no? Sí, por supuesto, pero nada, intento compaginar los dos proyectos, los dos grupos y tirar para adelante con los dos. De hecho, pues bueno, tenemos alguna cosita que hacemos juntos y demás, los dos grupos, y bueno, sin problema, tirando para adelante. Ajá, tirando para adelante, tirando para adelante. Bueno, eso ya yo creo que ya demasiado, ¿eh? O sea, no es fácil, yo creo que en España, y yo sin menospreciar a Andalucía, que os quiero mucho y tengo familia por allí, difícil en un terreno como Andalucía, ¿no? Sí, por aquí la cosa, lo que a la música se refiere, anda un poco complicada. Pero bueno, yo creo que hay muchísima calidad de Peñaperro para abajo y muchísimas ganas, y entonces eso no lo para nadie. Bueno, que la cosa esté difícil y esté complicada, pero la gente sigue adelante, los grupos siguen sacando discos, buenísimas bandas, buenísimos artistas, y Andalucía, como se dice por ahí también en algunos otros sitios, Andalucía existe. Hombre, Andalucía existe, ¿eh? Existe, y ahí tenéis grupos como vosotros, como De Órdago y otras bandas que son absolutamente alucinantes. Oye, que sí que estamos hablando del disco y ahora continuaremos y te preguntaré alguna cosa más, pero oye, ¿que venís para Madrid? Exactamente. Venga, dinos la fecha. Espero que... Espero, y perdona Juan, que te interrumpa, porque llevo tres entrevistas hoy y las tres actúan el 11 de marzo. Espero que no estuvéis el 11 de marzo. No. Vamos a ponerlo fácil para que la sala se llene, para que todo el mundo pueda acudir, y estaremos por Madrid en San Sebastián de los Reyes el día 7 de mayo. Toma. En la sala La Nota Rock. Toma ya. Así que allí esperamos a todo el mundo. La entrada estarán a la venta en Stradium ya mismo, y con la entrada anticipada regalaremos un CD. Bien, o sea que la gente que vayamos directamente nos vamos a llevar ya también el CD directamente para que lo escuchéis y podáis disfrutarlo de él, al menos tanto como nosotros hemos disfrutado grabando. Bueno, yo tengo que decir que es un discazo absoluto, ¿eh? O sea, a mí me ha gustado muchísimo, y yo fíjate que también te iba a preguntar, sobre todo, ¿teníais muy claro a la hora de meteros a grabar este sonido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la idea era precisamente plasmar esa contundencia, esa fuerza, a la misma vez que intentar sentimientos, intentar que las canciones, que las letras llegasen. Y yo creo que sí, que desde un principio lo teníamos claro, que queríamos esa contundencia a la vez que ese sentimiento, ¿no? Claro, oye, a mí me gusta muchísimo la rabia contenida, ¿eh? La rabia contenida suena fuerte, ya no solamente a nivel musical, sino solamente decir rabia contenida, uno se queda como, hostia, hostia. Sí, bueno, es que además ese tema, curiosamente, fue el único que compuse para la banda durante el periodo de confinamiento, y habla precisamente de eso, ¿no? De esa rabia contenida, de no poder hacer lo que te gusta, de no poder hacer lo que quieres. Y es una conversación entre... A mí no me gusta denominarme músico ni compositor ni nada de eso, uh-huh. Pero bueno, es un diálogo entre el músico y la música. Ajá. Y esa rabia de no poder expresarte, de no poder sacar lo que llevas dentro, y bueno, hasta que hemos tenido suerte de poder sacarlo y que la gente lo oiga. Bueno, absolutamente brutal. Yo recomendar a la gente que escuche el disco, evidentemente, 7 de mayo en la sala La Nota de San Sebastián. ¿Has dicho San Sebastián de los Reyes? San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes, vais a estar tocando el 7 de mayo. Oye, y evidentemente lo importante, siempre lo digo, es la música. Pero tengo que decir que la portada yo me he quedado con la boca abierta. A ver, uno... Cuéntame un poco la portada, porque uno se imagina, esto va a ser un grupo de death metal satánico y de carabanchel, como se dice aquí en Madrid. Cuéntame un poquito, porque la portada es impresionante, ¿eh? Sí, bueno, la portada le debemos, le tenemos que dar las gracias a Rocío García, que es la que ha creado la portada. Y sinceramente creemos que ha sabido plasmar totalmente lo que queríamos, plasmar totalmente lo que significa el disco, el contenido del disco. Y la verdad es que es brutal, la verdad es que es brutal. Nosotros estamos muy, muy, muy contentos, muy satisfechos y agradecidos por ese portadón que nos ha hecho Rocío. Bueno, yo ya te digo, creo que es un portadón alucinante y, oye, y también se traduce en lo que es el sonido del disco, que es un sonido muy, muy trayero, que bueno, este es vuestro último trabajo, pero ¿cuántos discos anteriores tenéis? Este es sería el tercero, porque primero lanzamos en acústico, lanzamos un EP con 5 temas, uh-huh. Y después en el 2018 sacamos Dios sea la carta, que sí. Es el primer larga duración. Y este pues sería ya el tercero, el segundo larga duración. Bueno, pues la verdad es que nosotros con ganas de poder escucharos en directo, de veros en directo, de tener el disco, disfrutarlo, pero oye, habrá gente que nos está escuchando que no está en Andalucía y que está en otras partes, que ¿cómo hacen para conseguir el disco? Pues ¿se pueden poner en contacto con vosotros? No sé si hay más fechas aparte de la de Madrid ya marcada. Sí, bueno, para conseguir el disco, pues directa, ahora mismo está en digital en todas las plataformas. Sí. Se puede escuchar por Spotify, por Amazon Music, por Apple Music, en fin, por todas las plataformas. Y en físico lo tendremos en breve. Esperamos para final de este mes poder tenerlo ya en físico y por mediación de nuestras redes sociales, pues pueden hacernos el pedido. Y fecha ya. Estamos ya deseando salir. El primero nos vamos a Granada el día 15 de abril. ¿Sí? En la sala Patapalo. Bien. Luego, como ya hemos dicho, vamos a Madrid el día 7 de mayo, San Sebastián de los Reyes, en la Nota Rock. Esperamos veros allí, a Generación Suicida. Estaremos. Estaremos. Y a todo el mundo por allí. Estaremos, estaremos. Luego el 14 de mayo estamos en el Festival de la Cerveza de Almencilla, en Sevilla. El día 26 de mayo, aquí en casa, jugamos en casa, en el Garaje Bar Herbiri, aquí en el Linares. El día 3 de junio, vamos al Ventorrillo del Cura, en Málaga, que ahí, como te comentaba antes, pues vamos a hacer doblete. Vamos de órdago y fundido a negro allí a las cañas. ¡Madre mía, eh! Y luego ya pasamos al día 16 de septiembre, que estaremos en Almería, en la sala Dragonfly. Y bueno, esperando confirmar más fechas. Bueno, la verdad es que tenemos una buena cantidad de fechas. 7 de mayo para la gente que esté aquí en Madrid escuchándole, la sala La Nota en San Sebastián de los Reyes. Y la verdad es que un placer conoceros y sobre todo descubriros como banda. O sea, yo tengo que darle las gracias a tu compadre Joselillo de Órdago, porque, hostia, ha sido... Joselillo es muy grande. Es un buen descubrimiento, ¿eh? Oye, de Órdago, ¿todavía seguís ahí al pie del cañón a todo esto, eh? Sí, sí. Ahí vamos dándolo todo, intentando que esto tire para adelante y con mucha ganas y mucha ilusión. Bueno, no sé si nuevos trabajos de Órdago también, eso lo tenéis pensado, o por ahora centrarte, Juanjo, lo de Fundido a Negro y punto pelota. Ahora mismo, bueno, estamos centrados en Fundido Negro, pero de Órdago seguimos trabajando, seguimos dando conciertos y preparando cositas nuevas. Sí, ya tenemos varios temas y deseando también empezar a mostrarlos. Bueno, la verdad es que es una gozada, pero bueno, por ahora Fundido Negro es lo importante. Y nada, Juanjo, darte las gracias por aguantar ahí el tirón, por dejarme tirarte de la lengua y darte la enhorabuena de verdad. Daros la enhorabuena porque el disco suena muy, muy bien. Y 7 de mayo en la sala La Nota en Madrid. Y de Órdago, pues bueno, cuando vengáis ya hablaremos con Joselillo también, ¿eh? Pues nada, Charlie, ha sido un placer es nuestro. Nos encanta que os guste el disco y nada, nos vemos el día 7 de mayo. Nos vemos el día 7 de mayo. Juanjo, un abrazo enorme. Gracias de corazón, Joselillo, resto de la banda de Fundido a Negro, y volver a daros la enhorabuena porque... Tengo aquí que están locos perdidos. Pues enhorabuena al resto también de la banda, a todos, porque habéis sacado un disco que suena de putísima madre y se agradece, ¿eh? Se agradece porque suena fresco además y potente, ¿eh? Así que enhorabuena. Pues muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias a ti, a todo tu equipo, a Generación Suicida, a Revi Radio por darnos voz, por estar siempre ahí apoyando a las bandas emergentes. Y nada, deseando estar por allí. Pues nada, os veremos el 7 de mayo. Un abrazo, Juanjo, muchas gracias. Chao, abrazos. Sé que quieres encontrar mis pecados, excusas para seguir a mi lado. Bueno, pues ahí está sonando Fundido a Negro. Y nosotros ya tenemos que irnos. Nos hemos alargado con motivos de los retrasos que hemos tenido para arriba y para abajo. Disculpad. Gracias a Revi Radio por permitirnos estas cosas. Que a veces somos muy pesados aquí en Generación Suicida. Y gracias a todas y a todos por tener ahí la paciencia. Y a pesar de los retrasos, estar ahí escuchando. A Iñaki de Turbofuckers, a Juanjo de Fundido a Negro, a la banda Polar, que se han presentado también y han venido y nos han visitado, a Juan Navazo de Juan Navazo Band, y a la gente de la vida. Así que ya sabéis, conciertos, bandas, y desde aquí, desde Generación Suicida, en Revi Radio, Revi Rock Studios, apoyando a la escena underground de este país. Finalizamos de Fundido a Negro, terminamos con una de las bandas que la semana pasada no pudimos poner por falta de tiempo. Ya sabéis, The Crown is Mine, I Sold My Soul. Nos vamos, adiós, seguid ahí en Generación Suicida y seguid en Revi Radio, la programación continúa.